prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días. Ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Saludamos a quienes nos escuchan también a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn, a quienes nos están escuchando también en la repetición de las 6 de la tarde y también a nuestros compañeros ahí de Radio Galáctica en San Antonio, en la quinta región, por donde también salimos simultáneamente. Me acompañan hoy día, no está Inés, pero está Amanda y también está Alfonso, y a quienes los saludos desde ya. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días a todos nuestros auditores. Inés va a llegar. Es para empezar el programa que estoy aquí y para acompañarlos una vez más. Hace tiempo que no nos escuchábamos, pero estoy aquí una vez más. Alfonso. Hola, buenos días. Buenos días, Toño. Hola, Amanda. Qué rico que estés aquí. ¿Sí? Así es, después no nos encontramos, porque tú me reemplazabas a mí. Claro. Bueno, esperemos que llegue Inés y ahí se incorporará al panel. Buenos días y saludos a quienes nos escuchan por el 107.5 de la frecuencia modulada Radio Villa Francia. Y también allá en San Antonio a través de las ondas de Radio Galáctica, donde comienza la música. Ah, qué acotado, por Dios. Hablamos harto. Vamos a estar revisando varias informaciones. Vamos a ver temas que son bastante peliagudos. Vamos a conversar respecto a esta denuncia y presentación a la fiscalía que hicieron la gente de la UMCE, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Vamos a profundizar respecto aquello. Vamos a estar hablando, bueno, de cómo sigue la huelga, por ejemplo, de Líder. Recordemos que están en una tregua, así lo denominó ayer. Estuvimos conversando con Patricio Aravena. El día de hoy ya van a tener ciertas claridades respecto a si la empresa sigue en un pie de negociación y de poder llegar a buen término o simplemente no va a dar su brazo a torcer. Vamos a estar revisando la contingencia, revisando también la información, ya saludando a gente que se está sumando ahí a las transmisiones. Vamos a estar viendo varias cosas el día de hoy. Sí, así es. Hay noticias, hay acontecimientos, tanto en lo nacional como en lo internacional. Una muy triste noticia por decirlo menos, con respecto al joven que hizo su manifestación en Noruega para la entrega de los premios Nobel de la Paz, después que él salió con una bandera mexicana diciendo en México nos están matando. Me enteré de que el día de ayer fue deportado a México. Triste noticia porque las posibilidades de de vida que tiene no son muchas, debido a que en México, después de aquello, es muy probable que lo asesinen, como han asesinado a tantos jóvenes durante los últimos años. Lo que se está temiendo particularmente con el caso de Adán Cortés, que es este muchacho que el pasado fue el mismo, si no me equivoco, 10 de diciembre, sí. El Día Internacional de los Derechos Humanos, día donde se entregó el premio Nobel a Malala y también el otro coterráneo de ella, indio, a propósito de la preparación que se hace cada cierto tiempo del Premio Nobel de la Paz. Adán Cortés interrumpió la premiación, la entrega del premio y gritó, nos están matando, viva México. Fue la frase que mortalizó Adán Cortés. Estuvo retenido un buen tiempo en Suecia y bueno, Noruega. Y ahora es deportado. El temor es que termine siendo encarcelado en México, básicamente por, viene siendo algo así como una especie de traición, una especie de sedición, claro. Pero es un tema que está todavía viéndose. No es un tema que esté del todo cierto. Obviamente temen por la vida y de hecho hay mucha gente preocupada y hay cierta... ¿cómo se llama ya trabajo en términos organizacionales respecto a este joven, Adán Cortés, que fue quien se manifestó con bastante justa razón? La verdad es bastante cierto lo que dijo en esa premiación. El tema de que están matando gente en México es un hecho. Es un hecho. Y es un hecho que es indesmentible por donde lo mirí. Entonces, es un tema no menor ahí. Y por eso mismo su vida corre peligro, corre riesgo de que, claro, pueden tomarlo detenido, pueden meterlo preso por traición a la patria, pero en el intertanto perfectamente lo pueden asesinar. Uh-huh. No sería ninguna novedad para todas las situaciones que han pasado en México. Y Noruega tendría su responsabilidad en ello, porque sabiendo la situación que está viviendo México, que están viviendo los jóvenes en México, haber tomado esa decisión es como decir, ya, ahí está, lo entrego para que lo asesinen. Serían ellos moralmente responsables, claro, de esta situación. Me parece bien increíble que Día de Derechos Humanos, entrega de Premio Nobel de la Paz, y se deporte a alguien a quien debería estar dándosele protección. Claro. O sea, asilo, por ejemplo. Lo primero que tenían que haber hecho, porque él pidió asilo. Claro. Darle asilo y no, lo deportan. Lo deportan. ¿A su país para que lo vaya, para que lo maten? Claro, si eso es lo que hacen. Entonces, ¿qué se ve aquí? Que aquí prevalece, lo único que prevalece son los negocios. Claro. Hay asilo para la gente que viene de países comunistas, hay asilo. Pero de países capitalistas que tenemos negocios, donde estamos extrayendo toda la materia prima... Desde drogas hasta recursos naturales, eso sí, pues, ahí no hay asilo para ellos, claro, porque están en contra del mercado. Cierto. Y hay que pensar que todos estos países como Noruega, Suecia, Finlandia, todos tienen en base, o sea, estos como modelos de países, la base de su economía no son precisamente sus propios recursos. No, son países pequeños, por lo tanto recursos en materias primas tienen muy poco. Claro. Lo que más sacan es recursos del resto del mundo. Del tercer mundo. Claro, hay que recordar de que, bueno, después con todos los problemas que han habido con la caza de ballena, pero durante muchos años, más de 100 años, los noruegos, los finlandeses, los suecos venían a cazar ballena acá al sur de Chile. Entonces, y a sacar todo lo que podían depredar del tercer mundo. Entonces, minerales. Ellos llegaron a lo que son gracias a esa actitud depredadora que han tenido durante tantos años, porque hay que recordar de que a fines del siglo XIX justamente estos países tuvieron grandes hambrunas, tuvieron grandes problemas económicos, tuvieron guerras y bueno, muchos arrancaron y se vinieron acá a América a instalarse. Pero después cuando empiezan ya a su economía a mejorar debido a esta predación que hubo y que hay actualmente contra el tercer mundo, han logrado mantener un estándar de vida bastante aceptable para todos, bastante igualitaria por eso, porque gracias a lo que han saqueado acá en el resto del mundo. Sí. Y así por el así es que están, parece todo teoría de la conspiración, pero es así. Es así. Sí. ¿Qué es lo que prevalece? El mercado es la ley. Claro. Es la ley por sobre cualquier cosa. Y una lástima que justamente el Día de los Derechos Humanos, Internacional de los Derechos Humanos, cuando se firma la Carta Fundamental en el año 48, cuando se está conmemorando y se está celebrando la entrega del Premio Nobel de la Paz, o sea, no a cualquier Nobel, se actúe en esta forma, están dejando claramente de que el Premio Nobel de la Paz es nada más que una situación económica, es un pacto económico y no es más que eso, porque hay que recordar de que se lo entregaron a Kissinger también justamente el año 73, cuando ese año había sido el golpe en Uruguay, había sido el golpe de Estado en Chile, estaba toda la persecución en Sudamérica y todo era orquestado por Estados Unidos y obviamente por Kissinger. O sea, Kissinger le dan el Premio Nobel de la Paz por los golpes de Estado que dio en Sudamérica. Y las élites de cada país, claro, obvio. Claro. Orquestado también. No, por supuesto, pero quien lleva la batuta es Kissinger cuando dice de que no van a aceptar de que un pueblo venga a imponer su tipo de gobierno que quieran tener. Eso lo dijo ampliamente. Entonces, ¿qué pasa? De que, y justamente entonces, ¿por esto le dieron el Premio Nobel de la Paz? O sea, hay que pensar un poquito antes de pensar de que Noruega es un país demócrata. No, o sea, es un país capitalista, ¿no? Y él... Por eso. No, o sea, claro, pero se pueden decir demócratas, pero de ahí a que lo sean, hay bastante, al parecer, por sus actitudes, por su forma de actuar, deja mucho que pensar. Una lástima. Sí, una lástima que se... Es que se niegue asilo y se deporte. Claro. Es como doble. ¿Por qué? Porque perfectamente podrían haberlo dejado que se quedara. No haberle dado asilo, pero que se quedara en Noruega, porque él vivía en Noruega. Entonces, ¿acaso él hizo un acto de desagravio contra la democracia con eso? Contra el gobierno noruego. Dicen que, bueno, sí contra los reyes porque estaban presentes y su actitud habría sido denostada hacia los monarcas. Porque esa es una monarquía. Entonces, pero claro. Eso es lo que hemos podido ver. Esto fue anoche cuando se dio la noticia de que había ya llegado a México Adán Cortés. Bueno, ojalá se logre un tipo de organización fuerte para proteger a este joven. A Cortés. Ojalá se pueda llegar a una buena organización como para darle protección en general, porque claro. anda a pedirle protección a la policía en México. Claro. Entonces, claro, esperemos de que, pucha, deseémosle lo mejor, que no vaya a tener ningún gran problema. Y la valentía. Sí. Mucha valentía salir ahí, que es algo que está mirando todo el mundo. Claro, porque uno puede pensar, bueno, él debe haber creído que no le iba a pasar nada, que Noruega le iba a dar asilo o lo iba a proteger. Puede haber pensado, claro. Pero corría el riesgo de que no. Pero el hecho de estar en una ceremonia de esa magnitud a nivel internacional y hacerlo, sí, hay que ser valiente. Sí. No es el único que ha hecho una uh-huh. actitud así. Hay que recordarse cuando Peña Nieto andaba en España, también aparecieron dos jóvenes cuando él estaba hablando uh-huh. y lo interrumpieron. Diciéndole de que era responsable él de lo que estaba sucediendo en México y que era un asesino. Uh-huh. O sea, han habido otros casos durante estos últimos meses, después de lo que sucedió con los 43 normalistas, han habido casos en distintos lugares del mundo donde han habido jóvenes mexicanos que han expresado su rabia y su dolor por lo que está sucediendo. Y eso es interesante que esté pasando, porque vitaliza el problema, no lo esconde debajo la alfombra como ellos quieren que uh-huh. sea, y eso nos ayuda a todos a tenerlos presentes y estar pensando y estar actuando si es necesario en algunas actividades como marchas, como velatones y cosas que ya se han hecho en muchas partes del mundo. Acá en Santiago también hubo y han habido en Europa y eso es interesante. Él llegó a México el día lunes, proveniente desde Noruega. Fue recibido por su familia. Él era, no sabía este dato, es estudiante de Ciencias Políticas de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue bastante la gente la que fue a recibirlo. Poca no fue. Lo que planteó él, voy a citarlo textual, dijo en un momento a propósito del caso de Noruega y la discusión que hubo con las autoridades ahí. Si pedí asilo político en Noruega es porque sabemos cómo son las cosas en México y cómo se resuelven. Estaba preocupado por mi seguridad, pero al ver esta respuesta, respecto al tema de la gente que está, me siento seguro y espero seguir con la misma fuerza y valentía con la que me paré durante la ceremonia del Premio Nobel. Seguiré adelante con mi familia e ideales para buscar un cambio en mi país. Bacán. Bien. Agregó más adelante, Ayotzinapa fue la gota que derramó el vaso, pero como mexicanos debemos estar conscientes de toda la historia y todo lo que se ha venido integrando en este costal. Disculpen la palabra, en este costal de chingadera que traemos en el gobierno. Esta parte de lo que expresó cuando llegó. Bueno, también Adán Cortés, por ejemplo, y Mónica Sala, Adán Cortés también padre de este chico, y todo el tema, dijeron que su hijo había levantado la cara por muchísima gente. Ha sido muy claro con su declaración y siempre lo dijo, lo importante no somos nosotros, es el país, aseguró el papá. Está buenísimo el tema, de hecho, bueno, está ahí con su familia y también protegido. Eso con, también con le da tema de organizaciones, sí. Sí, sí. Le da protección y le da o más. O sea, en México, la verdad, más allá de la buena onda y más allá del tema, hay que estar ahí con un ojo abierto y un ojo cerrado. Por supuesto. Esto a propósito de que ayer estuvimos conversando y profundizando respecto a este reportaje, la revista Proceso en su edición impresa, y en esta conversación que tuvo con Carmen Aristegui, Anabel Hernández, la una de las periodistas, que esto se hizo en conjunto con la gente de la Universidad de Berkeley de California, respecto de que desmienten completamente la versión de la PGR, de la Procuraduría General de la República. Es más, desmienten todo este cuento armado respecto al tema del cartel de Guerrero Unido. Acá la participación va directamente en términos de la policía municipal, la federal y la participación, o por lo menos al tanto estaba la gente del ejército en lo ocurrido en Iguala el 26 de septiembre, en lo cual van registros, el caso de los registros de sus celulares, los videos que tenían los estudiantes de lo que ocurrió esa misma noche del 26 de septiembre. Pero no solamente el tema de negación de justicia, en el caso de demorarse más de 10 días en empezar a investigar lo que ocurrió en Iguala, sino que hay claridad y certeza en la participación de organismos del Estado. Organismos del Estado que se dijo que no habían participado, como el caso de los federales, o como se dijo que no estaban al tanto, como el caso de los militares, cuando los estudiantes de Ayotzinapa, de la Raúl Isidro Burgos, fueron monitoreados desde que salieron hasta que llegaron a eso de las 21 horas a la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero. Porque ellos venían siendo monitoreados por mucho tiempo. Por pertenecer a esta escuela. Claro. O sea, entonces, ya lo tenían bajo vigilancia. Claro, entonces saben dónde van, qué hacen, claro, con quién se juntan. Pero además los monitorearon, o sea, estuvieron minutos, o sea, momento a momento cuando, sí, claro, se fueron desde el, ¿cómo se llama? Desde que salieron de la universidad hasta que, de la escuela, hasta que llegaron a Iguala. Iguala. Sí, claro, pues desde Ayutzinapa hasta Iguala, claro, fueron, estaban siendo monitoreados por el C4, que es este centro de comando de comunicaciones, que coordina precisamente el tema de las policías y el ejército. El ejército estaba en la calle, se había dicho que no había operativo en ese momento, y por otra parte había coordinación, digamos. De hecho, así lo consta algunas tarjetas informativas, que son básicamente los reportes y algunos procesos penales, causas penales que estaban revisados desde ya, que fueron revisadas por la propia reportaje, estos propios periodistas. Pues estoy también recordando que también estaban parte de los testimonios. Esto fue en una avenida, lo ocurrió en Iguala, no en una calle así como escondida y todo. Ellos venían, llegaron básicamente a la central de buses. Me refiero a lo que ocurrió con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en los cuales tres caen abatidos a balazo. La policía municipal y la federal empiezan a retirar los casquillos. Esto está registrado en video, no un video de muy buena calidad, porque los celulares no son muy buena calidad. De hecho, desafortunadamente, hay gente que estará lo suficientemente estúpida como para haber alegado. Vi algunos comentarios ese día que salió en México esto, que estuvo guardado casi 2 meses. Y decía, oye, pero no se ve tan bien, ¿por qué no grabaron mejor? Claro, sí, bueno, sí. Pero déjame ir con la cámara, con el sí, tramoya. Había gente pidiendo, claro, ¿por qué no fueron con mejores cámaras? y ahí, bueno, se lo agarraron unos cuantos, que sí, es que, bueno, son los chicos de la Iberoamericana, estos son los chicos de la Raúl Isidro Burgos. Los celulares que tenían eran bien precarios. De hecho, hay un registro previo a lo ocurrido en el caso de Iguala, en el cual ellos graban, una cámara, y esa grabación está, la pueden encontrar en radiovíafrancia.cl, donde muestran su escuela, de cómo trabajan, de cómo están organizados esto. Claro. Eso se grabó unos días antes. Sí, como un documental, una cosa así. Claro, hecho por ellos mismos, claro, así como, básicamente más que un documental, es como así, esto hacemos, y de hecho hay un par de detalles, hay un par de cosas que nos hicieron llegar hace casi ya 2 meses, hay gente ahí del estado de Guerrero, así que mandamos saludos también a este y particularmente a la gente que vive allí en Chilpancingo, capital del estado mexicano. Oye, Sebastafari, un saludo allá para el norte, para el sector de Freidina. Dice, bueno, ¿qué se puede esperar? País con monarquía, hablando de democracia, a propósito de lo que ustedes decían de Noruega. Sí. A propósito de saludos España, Sebastafari. Que anda por acá, anda, o andaba ya, el ministro del Interior dando cátedra. A mí me da susto que llegue el ministro del Interior del Partido Popular de España acá a Chile y llegue con el presidente de que durante su viaje allanaron, pero ¿cuánta casa hubo en España? Acá salió la noticia básicamente del tema de la chilena, sí, vinculada, y sí, pues no tenía ninguna comprobación real de aquello. Pero paralelamente está la operación Pandora, que allanaron y bueno, están detenidos. Espérame, me está quedando un menjunje en la cabeza. Es que es un menjunje. ISIS, anarquistas. Anarquistas. Sí. Oh my God. ISIS y anarquistas. Y gobierno de España y de Chile. Sí. Claro. Oh no, esto es terrible. O sea, acá conocimos la noticia de la chilena vinculada al Estado Islámico. Y la vinculan porque ella tiene pareja de pareja a un joven que es islámico. Es lo único. Cuando la mitad del mundo es islámico. Ella usa el kabur, o sea, anda tapada. Y hace más o menos 1 mes, 2 meses que empezó a usarlo. Y eso es ya más que suficiente para involucrarla en una situación tan grave. Y son veganos. ¿Ah? Todo mal. ¿Y son veganos? Claro, además. No hacen pan integral, ¿cierto? Dice Marcelo acá, Juan Pérez dijo. Entonces, imagínate que los vinculen solamente por eso en algo tan grave como que ella anda captando mujeres para ISIS. O sea, gracioso. Es muy gracioso. No, el tema es que, oye, con esas credenciales llegó al país el ministro del Interior del gobierno de Rajoy. A mí igual no me llama la atención, de hecho ni ahora ni que hubiera sido el gobierno Zapatero, la verdad. El tema que llama, y me llama la atención ya así, yo sé que ustedes todos van a decir, no, pero ¿cuál es la sorpresa? Hay gente que rasgaba vestiduras con el caso de la ley Hinspeter y con todo lo que ocurría durante el gobierno de Sebastián Piñera con el Ministerio del Interior. Hay en estos momentos en el Congreso, hoy día se vota en sala, por ejemplo. La Comisión de Constitución ya emitió ayer su despacho hacia allá respecto al tema de modificaciones a cierto cambio al Código Penal, respecto al tema del funcionamiento de los agentes, a ciertas facultades que puedan tener, etcétera, etcétera. Por lo menos ayer pasó su primer trámite constitucional. Estamos teniendo una ley en términos de paquete que está siendo entregado, está la otra de la ley de control de armas, etcétera, etcétera, mucho más restrictivo, mucho más invasivo que la ley Hinspeter. Está esta relación con el ministro del gobierno de Rajoy, del PP. El PP, por si no saben, es más facho que la UDI. Y eso es mucho decir, porque estos son fachos. Y les da, o se hacen los, digámoslo, se hacen los hueones, o lisa y llanamente le importa un carajo el tema represivo. ¿A los bacheletistas? Sí, sí, me refiero general, a, la gente, sí. A la gente que estaba alegando hace un año. ¿Sí? Estoy hablando de gente que no fue hace 20 años cuando estábamos peleando por el retorno electoral. No, estoy diciendo gente ahora. Claro. Ahora, así como hace unos meses atrás, si querés verlo así. O y sea, ahora, yo me ahora acuerdo les vale madre. Páginas de Facebook como... ¿Saben lo que se está discutiendo? Que se pueda pinchar cualquier tipo de teléfono. Claro. ¿Sabes lo que se está discutiendo? Que los agentes están exentos de cualquier cosa en términos de agentes reveladores como instigadores. Modelo que en otros países está siendo fuertemente criticado porque hay inocentes presos, porque alguien armó todo eso. Bueno, ese alguien es un policía. Estamos discutiendo de que... La detención por sospecha está. Sí, pero eso ya está cerrado. Ya. Y eso fue votado por la transversalidad de... De hecho, tiene otro nombre este, pero la detención por sospecha es que el control de identidad a ti te pueden parar en cualquier momento y el carabinero está facultado para hacer eso. Eso existe. Hace un rato que todos decían, no, la detención por sospecha ya no existe. ¿Se acuerdan? Bueno, dile eso a un carabinero. Estáis locos. Yo no sé si alguna vez la detención por sospecha quedó obsoleta, porque me parece que en algunos sectores de Santiago, por lo menos... Durante toda la época. Nomás, porque ninguna otra parte quedó derogada. De hecho, cuando, entre comillas, no corría la detención por sospecha, acá nos paraban todo el rato. Por eso digo, a eso iba yo. Pero eso no tiene que ver con un tema de... Con carnet y no tiene que ver con un tema de legalidad o de facultad, tiene que ver con un tema de clasismo nomás. Por supuesto, pero a qué voy yo de que, ya, no es un caso de legalidad, pero sucede de que... ya en muchos sectores no se tomaba la ley por sospecha. Y acá siempre estuvo presente. Con la diferencia, posiblemente, según lo que yo tengo constancia, en que antiguamente la ley por sospecha te detenían, te tomaban el carnet y te podían llevar inmediatamente a la comisaría para... determinar si tenía alguna cosa rara o no y para cualquier cosa. Ahora te piden el carnet, te lo ven, ya, a veces está la patrulla ahí y por computación te ven caso tiene algún antecedente y te dejan. A menos que tenga antecedentes. Bueno, o si tiene antecedentes te toman detenido, pero antiguamente no, te llevaban detenido sí o sí. Si no tienes carnet, puedes ser llevado a la comisaría para que se revise tu identidad. Para verificar domicilio, como algo así. No, primero tienen que verificar la identidad, quién está frente, y después de eso, claro, se verifican otros datos más. En el caso que no andes con carnet. En el caso que no andes con carnet. No, pero antes no, antes andando con carnet o con lo que anduvieras, en más de una oportunidad... Gente acá en la Villa Francia, los detenían, les pedían el carnet, los subían a la patrulla y después, con, qué sé yo, a las tipo 5 de la mañana los dejaban que se fueran a sus casas de acá del Alessandri. Sí. Y gente, bueno, antes habían cosas... Entonces, no, claro, no quiero irme del punto en términos de la reunión que mantuvo el día de ayer Rodrigo Peña y Lillo con el ministro del Interior español. Porque, disculpa, en serio, a mí me parece súper grave. A mí me parece terrible esta relación con un gobierno extremadamente represivo. ¿Por qué me estoy bastante molesto? Porque muchos de los otroras progresistas que rendían pleitesía a los indignados de España, que fueron, pero les sacaron la chucha y media. Estamos hablando de un gobierno que validó y legitimó los desahucios, que son los desalojos, a miles de personas. Estamos hablando de ese gobierno y vienen otros así con oropeles demócratas. Estamos hablando de un el Partido Popular que siempre ha defendido la obra del franquismo. ¿Pero qué cresta les pasó? Y están hoy día haciendo leyes extremadamente restrictivas y se están haciendo los tontos. Pero como ocurrió en el anterior gobierno de Bachelet, la nueva pacificación de la Araucanía también. Bueno, que fue la continuación de lo que fue la Operación Paciencia iniciada por Ricardo Lago. Ojo, acá no hay ninguna sorpresa al respecto y no se está inventando. Si quiere investigar un poco, hágalo usted. Pero el gobierno de Michelle Bachelet, el pasado gobierno de Michelle Bachelet, fue el más represivo en la Araucanía en la historia. Fue cuando ocuparon Los gobiernos, entre gobiernos democráticos, que hemos tenido hasta el día de hoy. Puede buscar todos los informes que usted quiera respecto al tema de derechos humanos en esa zona. El gobierno de Bachelet, yo de hecho me sorprendí muchísimo cuando leí los informes, porque yo siempre pensé que el peor había sido el gobierno de Ricardo Lagos, que inicia la Operación Paciencia, invoca por primera vez la ley antiterrorista, etcétera, etcétera. Y militariza la Araucanía, en eso consistió la Operación Paciencia. Pero no, había sido el gobierno de Michelle Bachelet. Están ahí, están los informes. Ojo, son informes internacionales, no estamos hablando de acá del informe que hizo una comunidad en particular, no, estamos hablando de informes internacionales respecto al tema de la situación, los relatores de derechos humanos, puede leer todo eso y se va a encontrar con aquello. Entonces, para mí va más allá si le tenéis buena o si le tenéis mala, si ese no es un tema a discutir, eso no es un tema en términos políticos, si es gorda, si es flaca y todo el tema. De hecho, a mí me molesta la gente que hace ese tipo de crítica, porque no es una crítica política. Es una crítica de la desesperación, ¿no? Claro. El punto acá es que estamos hablando de que esa, en definitiva, es la posición que tiene un gobierno. Un gobierno en el cual le pide ayuda a uno de los gobiernos, un gobierno represivo, un gobierno de derecha abiertamente y de derecha dura, como el gobierno de Rajoy, a mejorar su institucionalidad en términos de seguridad, pero me están hueveando. A nadie le importó, por ejemplo, que hayan tres jóvenes hoy día detenidos por un caso bomba sin ninguna prueba concreta. Pruebas que fueron, y a nadie le importó que la Corte Suprema rechazara esta medida, que fue hace un mes casi. Y los chicos siguen detenidos, ¿por qué? Porque la investigación que pidieron duraba 9 meses. Y se jactan de ser súper inteligente y gente muy muy profundidad en los temas y investigar y todo el cuento, y se comieron pero todo lo que les dijo el Mercurio y la Tercera, sin ninguna prueba, salvo el Facebook de los cabros, sin ninguna prueba, salvo que eran distintos, que vendían pan, que eran vegetarianos. Y que vivían en La Pintana. Y vivían en las zonas periféricas, zonas que generalmente ese progresismo no vive. A mí me da, en serio, mucha... O sea, si hubieran vivido en una ocupa en el centro, estarían con abogados pagados, como cosas probablemente, así. Probablemente. Pero no, pues solamente tenían a los defensores públicos. Que la verdad no están en metro por ganar juicio, sino por rebajar condena. Básicamente, claro. Todos saben que eso es lo que hacen los defensores públicos. El tema aquí es que todos lo están acusando de culpable, hasta los mismos defensores públicos lo acusan de culpable cuando no hay prueba. No sé si los defensores están acusando de culpable, pero van a apostar a perder su carrera. Claro, están apostando a rebajar condena diciendo que, o sea, son culpables. Eso es lo que entiendo yo. O sea, obviamente, si a una persona le dicen es culpable. O sea, aunque no sea culpable, el caso está en lo que tú decías, Mandy, es cierto. O sea, si le rebajan la pena, es porque es culpable, po. Claro, o sea, claro, tiene más que ver con la carrera de los abogados, porque es enfrentarse en contra del Estado. También va más por ahí que decir que los abogados eran son culpables o no. Sí, el tema es que, bueno, estamos configurando todo un paquete en términos de legislación de seguridad. Y esta seguridad, obviamente, bueno, seguridad tienen los brindis, seguridad tienen los cajeros automáticos, seguridad la gente lo tiene. No. No tienen ni seguridad social y va a tener seguridad que los van a cuidar. Entonces, el punto aquí, ¿qué es? ¿Qué es lo que se está configurando en definitiva en decir que, bueno, necesitamos más financiamiento, necesitamos más presupuestos para inteligencia, necesitamos más carabineros, necesitamos más cosas, que es básicamente la medida que se está tomando en España? Si está revisando, por ejemplo, la legislación española, se está revisando la legislación inglesa, se está revisando la legislación de Estados Unidos, ¿qué se está diciendo? ¿Ven noticias? ¿No se dieron cuenta de lo que pasó esta semana en términos de Estados Unidos con los informes? ¿Lo que ocurrió después del tema del 9-11 y el atentado terrorista? Se torturó a un sinnúmero de gente a pito de nada. De nada. Se tuvo encarcelado gente, en el caso, por ejemplo, de la gente que viene de Guantánamo y que está en Uruguay, todo súper lindo, porque esa es la parte de la historia que nos cuentan, tuvieron 15 años sin proceso. Sin proceso. Hay gente que está detenida, insisto, porque a alguien se les paró el hoyo de tenerla detenida. Ese es el modelo que se está copiando. Y aquí gente se jacta de los estándares internacionales. Y se dice, es que queremos llegar a los estándares internacionales. ¿Esos son los estándares internacionales? Claro. Que si tú crees que es esa persona sospechosa, para adentro. Veremos en un momento si no encontramos algo. Aparte de una mirada así súper occidental, veí decir todos los... como árabes. Sí, no sé. Sí, por ejemplo, el caso... Todos los árabes son iguales, pues entonces es como si tenía un viejo o vieja facha al estilo estadounidense, decir, no, ese tiene barba, es él, ¿cachai? Entonces como... Pero, por ejemplo, ya, una especie de... De hecho, ni siquiera se puede hablar de atentado. Ojo con esto. Uh-huh. Ojo con esto. De la situación ocurrida en Australia con el tema de René, en el cual muere el que estaba, el secuestrador, con... creo que murieron dos personas más. Estoy preciso respecto a esto. Bueno, uno diría, bueno, aquí hay que empezar a hacer una legislación en términos de atentados terroristas. Fíjate que no es necesariamente un atentado terrorista. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque el tipo no tenía ninguna motivación terrorista. Ninguna motivación en términos... Se dijo, no, lo que pasa es que él estaba con la bandera del Estado Islámico. ¿Ustedes sabían que él era chiquita? Y que se hace sunita, y que el tipo tenía problemas mentales, y que lo que gatilla en definitiva es porque tenía problemas mentales, y entra en esta cuestión, pone la bandera y tiene secuestrada por más de 17 horas a la gente ahí. Entonces uno dice, no, vamos a cambiar toda la legislación para que en un momento no pueda generarse un atentado terrorista. Y bueno, pero esto puede ocurrir en cualquier parte, porque el tipo estaba enfermo mental, tenía problemas... grave de desequilibrio mental. Y lo puede hacer cualquiera. Puede ser alguien que se creyó Hitler y en un momento empieza a matar a cualquier tienda, qué sé yo, judío, o alguien que se crea, no sé, Genghis Khan, etcétera, etcétera. Que un dato no menor eso de que era chiita y pasa a convertirse en un momento determinado a este sunita a ser sunita en términos de la religión, en la cual, en términos de su lado más fundamentalista, es ISIS, el Estado Islámico y el Levante. ¿Por qué? Porque eso no ocurre. Es como que tú en un momento determinado digáis que soy del Colo y al otro día soy de la Chile. La única analogía que se me ocurre yo para conozco. Graficar... Sí, pero no sé, no fue tan rápido el cambio así de esa persona. Le mandamos un saludo a esa enana persona y muy buena gente. Que de la Garra Blanca pasó a los de abajo con una facilidad que yo todavía no la entiendo. Pero sí, esta persona, bueno, no era la mejor analogía, no. Pero es que lo que más se me ocurre en términos de Chile, porque decir aquí es como, bueno, pasó de ser, qué sé yo, no sé, es que no, porque ni siquiera está, porque no es un tema solamente religioso, es un tema cultural. Porque sí. Podría decir, pasó de evangélico a ser Hare Krishna. Pero es más profundo que eso, porque hay todo un tema cultural, tiene que ver con tema de pueblo, no solamente tiene que ver con un tema de religiones. Entonces no podéis decir, él es Estado Islámico. No, el tipo rayó la papa. De hecho, tenía antecedentes previos y el tipo estaba mal de la cabeza. Sí. Y eso puede ocurrir en cualquier parte, a cualquier hora, porque hay gente desequilibrada que puede hacer eso. ¿Pero qué va a decir otro? Van a llegar las empresas y decir, bueno, nosotros le podemos proveer de seguridad, la verdad, usted tiene que y tiene que tener asesoría del FBI, y tiene que tener asesoría de la CIA y todo el tema, y ahí queda Australia. Pero no se dice nada cuando las poblaciones, los narcos se agarran a balazos y está toda la gente aterrorizada dentro de sus casas. Porque eso no es terrorismo. Claro. Pero están todos aterrorizados, porque no podéis salir a la calle. Pero eso no es terrorismo. Y no es terrorismo porque el terrorismo lo define siempre el poder. Uh-huh. Sí. Define quién o no es terrorista. Uh-huh. Y eso, y por eso, en términos de generalmente, la prensa decide quién es culpable y quién no es culpable. Y define quién es terrorista y quién no es terrorista. Y la prensa está financiada por el poder. Sí. Porque hay que subsistir, porque tiene que auspicio. Es como... De hecho, bueno, este clima, por ejemplo, el caso del tema de huelgas, hay huelgas que no aparecen en la tele. ¿Por qué? Porque son los que pagan los auspicios. Porque ¿cómo le vas a estar diciendo está en huelga? Porque es el cuarto Walmart. Peor empleador del mundo en el caso de Walmart. Y lo va a poner eso en televisión. Y después ya nos vamos a una pausa musical y ya volvemos con más información. Tan líder, hipermercado. Pero ¿cómo pasa con CNN y Penta? Banco Penta. Bueno, Grupo auspiciando. Penta. Uh-huh. Es bien gracioso. No, hay miles de situaciones más que uno podría definir como que son de terror para la población, pero no son así porque no importa. O sea, no tienen el nombre de terrorismo. Uh-huh. Eso es la única diferencia. Pero ¿por qué? Que provocan terror claro. Igual, po. Y terror en la población. Por eso, y que po, a eso genera algo en la población. Claro. Pero esto no, pues les interesa solamente cuando hay motivaciones, no sé, políticas, sociales, religiosas, económicas. Y que ellos tal tildan de culpables, ellos magnifican acciones, por ejemplo. Cuando o sea, que el ataque sea contra ellos, entonces es terrorismo. Si no, no es terrorismo. Pero incluso a veces ni siquiera es un ataque. Por ejemplo, esta situación de los rehenes. No es un ataque. Ni contra el Estado, ni contra... No tenía ninguna motivación política. Pero le pusieron terrorismo, ¿por qué? Porque ahora aprovechamos y hacemos... Estaba la bandera islam. Pero si no... No, pero más que y eso. Lo utilizan políticamente y comunicacionalmente. Entonces aprovechamos, agarramos esto está pasando en todo el mundo, establezcamos leyes internacionales contra el terrorismo y una nueva guerra fría, ¿cachai? En todo el mundo. Poniendo la pata encima, dictadura, y hablando así como el terrorismo en cada país, vamos a atacar el terrorismo en cada claro. país. Y el argumento para seguir instalando las políticas y económicas. Poder, claro, y poder manejar no solo la economía, sino que la política de cada uno de los países. O sea, uno es para uno está al servicio del otro. Claro. O sea, lo político siempre está al servicio del mercado en este sistema. Claro. En este sistema en el que estamos viviendo hoy día. Y así hay potencias que se aprovechan de aquella situación o la manejan aquella situación de política y comercio y, bueno, se instalan. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay intereses muy fuertes, muy grandes. O sea, el hecho de que España con Chile tengan esta relación tan de tú y tú, esta relación en la cual viene el primer ministro español a Chile y todo el asunto, es porque en Chile hay intereses españoles muy fuertes y muy grandes. Uh-huh. Entonces, obviamente, de que ahí hay una situación que les hace tener estos vínculos. Y estos vínculos los llevan también a este otro plano, que es el plano de ¿cómo se llama? La vigilancia, mantener el estatus, el control. Control. Uh-huh. ¿Por qué? Porque con eso también están ayudando a que las empresas españolas no tengan ningún problema con ningún caso de terrorismo, entre comillas, o situaciones que hayan que lamentar, entre comillas. Entonces, ¿qué pasa? De que, claro, se ponen de acuerdo para, así acá, estar protegiendo a las grandes empresas españolas. Pero si es lo mismo que pasa con los cajeros automáticos poniéndolos en las comisarías, o sea... Que es un servicio agregado que le da el Estado al... a los bancos, claro. A su amigo DC Jorge Aguad, por ejemplo. Oye, lo más simpático que una noticia que vi, creo que anoche fue, de que en Tiltil no van a poder poner en la comisaría un cajero porque no tiene las mínimas medidas de seguridad. Porque creo que hay dos carabineros. O sea, que no haya medidas de seguridad dentro de una comisaría. Oye, ¿cómo decir? ¿Dónde entonces? Oye, ¿y en Isla de Pascua cómo lo harán? Qué chistoso. Oye, bueno, el ¿por tema qué del en Isla de Pascua no entendí? Porque tienen una, también es una comisaría así como una choza. Como una cuestión así. Bueno, dice, bueno, aparte, cosa que es cierta, aparte de... lo que dice la Andazuri acá, dice otra cosa, más allá de copiar el modelo represivo del gobierno español, usa al vago de Juan Carlos para hacer lobby en Chile, sí, y es lobista de la gran empresa. Y de hecho, cada vez que viene a Chile, viene a hacer lobby. Claro. Da lo mismo. Bueno, donde vaya, po, va eso. Oye, bueno, el discurso de la paz, de la seguridad social, no de la seguridad social, en el discurso de la paz, del orden, de la estabilidad y de la paz, insisto, porque se ocupa mucho, es el discurso oficial del capitalismo, porque donde hay paz, hay negocios. Claro. O sea, la paz es para proteger los negocios. Paz. El concepto es estabilidad. Estabilidad. Estabilidad. Sí, pero se ocupa el tema claro. No sé, en Colombia, ¡ay, queremos paz en contra del terrorismo! Claro, como el caso Paz Ciudadana acá en Chile, que el discurso de Agustín Eduardo, Eastman. Claro, porque teniendo paz, la situación económica es fluyente para ellos, porque si no hay paz, vienen las huelgas, vienen las marchas, y eso no es paz. Pero la paz es que estén todos tranquilitos como cordero y ellos ganando plata. Pero no sé, el eslogan de todos estos últimos 50 años. Para que dicen más si loco no hay... que el Pastor Soto. Hablando loco, me acordé del Pastor Soto. Después vamos a hablar del Pastor Javier Soto. Qué lata. ¿Qué? Nada. Estaba hablando, hola. Ah, no, que estoy leyendo acá lo que están diciendo. A propósito de eso, que lo dijo Pedro. No, es que no tiene ningún sentido seguir lo que estaba hablando después de que dijiste eso, así que... De Pastor Soto está muy, muy cagado el mate de Pastor Soto. No tengo idea quién es Pastor Soto, tampoco me interesa. Javier Soto, estáis loco. Acá se le ha hecho oda en la inmortalidad del cangrejo al Pastor Soto. Ha habido un especial del Pastor Soto acá en la radio, en ese programa de gente rara. ¿Y quién es Pastor Soto? Javier Soto es un pastor evangélico que está loco. Ya. Pero loco, lo dijiste, loco. De hecho, ayer entró a la Comisión de Constitución, donde se votó 11 votos a favor y uno en contra, la primera parte, el primer trámite constitucional de la ABP, el acuerdo de vida en pareja, y dejó la caga. Entró a la comisión y empezó a... tenía, no sé, era como una foto de una Biblia, de una familia, y serían unos locos también desnudos, y todos eran pecadores... y Dios lo iba a castigar, y todo corrupto, y bueno, la cosa iba hasta ahí, así como que todos lo estaban escuchando riéndose, así como ya, de ese show, pero después se puso cuático. ¿Violento? Sí, ya. Violento, y empezó a increpar. ¿Cómo habrá sido cómo habrá sido de violento que se le tiró a Christian Monkever, de RN? Ya. Y Christian Monkever, ¿cómo habrá sido de violento, Pastor Soto, que... se desesperó, agarró al Pastor Soto y lo empezó a tirar para afuera, así, se armó una trifulca, lo agarraron otro, y mientras lo iban sacando, iba gritando y tirando manotazos. No, una weá. ¿Y por qué no llamaron a seguridad si ellos en cualquier Porque como dice alguien por ahí, no era estudiante. Ah, si no hubieran sacado la cresta. Claro, po. Ah, hubieran llegado los pacos así ya para afuera y del pelo hubieran sacado a alguien. Claro. Lo llamativo de todo esto es que ustedes preguntaron, bueno, ¿qué hacía el pastor Soto ahí? Dentro del Congreso y con acceso a la comisión. Sí, ¿cómo entró? Sí, es difícil llegar y entrar al Congreso. Y ahí aparece un nombre que aparece recurrentemente. Adivinen. Que es como el niño símbolo ya del no sé, pues, del abuenamiento parlamentario. Hay tantos que ya no... Bueno, sí, es verdad. Sí. Jorge Sabaj, demócrata cristiano. Uh-huh. Ah. Uh-huh. Después sale a decir él que él no lo había invitado, que él había tenido una reunión con él. Pero si entró es porque lo invitaron. Obvio. Alguien tiene que haberlo invitado. Obvio, lo invitó Jorge Sabaj. Claro, porque no se puede entrar al ¿cómo se llama? Al Congreso mismo, ¿ah? ¿Se acuerdan de Jorge Sabaj? Jorge Sabaj, el que dijo, oye, nadie está libre de cometer algo como eso. A propósito del cura O'Reilly. Ah. ¿Se acuerdan de Jorge Sabaj, que estaba con la ley anti-meme? Sí. Y se ganó hasta el día de hoy le hacen meme. Ese es Jorge Sabaj, hijo de Joséín Sabaj. Otro personaje ahí. Del lado oscuro de la fuerza. Entonces ese es el asunto. No se puede entrar, así que si entró, tiene que haber sido con invitación. ¿Y usted cree que Pastor Soto está ahí detenido? No, lo sacaron ahí. Y, oye, igual sorprendía la amabilidad que él, porque a cualquiera le hubieran sacado la cresta ahí. Porque no es así como, oiga, ustedes son malos pecadores. No, era... Bueno, loco, así, pero en serio, está el video, y es una cosa así, pero ya impresionante. Algunos dijeron, bueno, alguna parte tuvo razón, que decía, ustedes son todos corruptos y... Ah, no, claro, ahí, ya, pero, totalmente de acuerdo con él. Pero estaba piteado, digámoslo, estaba piteado. No, mal Pastor Soto, pero no de ahora. ¿Se acuerdan que fue el que dijo que el incendio de Valparaíso era porque querían aprobar la ABP? Ah, sí. Y Dios estaba castigando así como al mundo. ¿Él era el que lo dijo sí, eso? Sí, yo de hecho no sé por qué nunca lo investigaron a él. ¿Ah? Yo no sé por qué nunca investigaron el gran incendio de Valparaíso a él. Porque la verdad, si decía que esto tenía que ver mucho, a mí no me sorprendería un tipo cagado del mate como él. Haciendo un acto de piromano. Sí, de quemar algo para demostrar su tesis. Claro, por eso. O sea, gente así, yo espero cualquier cosa. Pero mientras invitado por parlamentario, todo bien, supongo. Claro. El tema es que yo creo que la sanción ahí es para el parlamentario. Por haberlo invitado. Obvio. Pero él va a decir que no lo invitó. Pues ya dijo que ya no dijo lo invitó. Ya dijo que no lo invitó, que había tenido solamente una reunión con él. Entonces sucede que tiene que quedar constancia en el ingreso. Bueno, ¿quién lo invitó? Precisamente por lo mismo, todos apuntan a él. Pues. Y va a tener que responder ahí, algunos dijeron que va a tener... insisto, se puso violento adentro. Y uno dice, bueno, esta gente no tiene fe, esta gente está cagada al mate. O sea, pues como hablábamos del caso de Australia, puede terminar en un momento en cualquier locura este tipo. En nombre de Dios, no sé, qué sé yo. Es que el fanatismo, de cual sea la bandera que levante, es peligroso. Cualquier actitud fanática es peligrosa. Y eso lo podemos ver en las barras de fútbol, lo podemos ver en los grupos religiosos, en los grupos políticos, en los grupos sociales. El que es fanático y se ciega es peligroso. Entonces, ¿por qué? Porque empieza a tener actitudes y a tomar ciertas decisiones que van en perjuicio no solo de su principio o de sus colores, sino que además está atentando contra el que piensa diferente o el que está actuando en forma diferente y que no entre en un diálogo, sino que entre en la violencia. Sí, no. Es complicado porque, en definitiva, bueno, en Chile existe la libertad de culto, lo que no es malo. Estado laico en la medida de lo posible, eso lo sabemos. De hecho, hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, que un pesebre cueste 16 palos, a mí me parece tan horroroso y violento como cualquier otra cosa, conmemorando, o así decirlo, el nacimiento de alguien que nació en un pesebre, que nació rodeado de gente pobre, claro. y que de una u otra manera se convirtió en esperanza, por lo menos algunas visiones desde algún tipo de evangelio de los pobres, y que se gasta 16 palos. ¿Te imagináis, María y José hubieran tenido 16 palos? Claro, habrían estado en un hotel de 5 estrellas, po. Pero no, era un pesebre, y para ser un pesebre se gastaron 16 palos. Llamativo igual, y me parece bastante pelotudo. Ahora el pesebre está instalado en un lugar donde ciertas personalidades solamente lo pueden visitar, po. O cualquiera puede cruzar por la moneda por dentro. Yo no sé si está adentro. Abierto el acceso como lo estuvo en algún tiempo y después se cortó eso. Me llama la atención el término de que está en la moneda, que se supone que es el símbolo del Estado laico. Claro, no, está un bien. Un pesebre, pero ridículo. Claro. Pero se ha celebrado el Hanukkah también en ¿cómo se llama? En la moneda. De hecho, la comunidad judía lo celebró ahí. Pero ya, pongamos, bueno, que el ministro del Interior en ese momento era judío. De hecho, durante el gobierno de Sebastián Piñera se incluyó un rabino también dentro del staff. Está además. Ahí se está llamando Hinspeter. y estaba el... ¿Aló? Y todavía no puede contestar. Sí, pues, y más encima lo llaman para puro cobrarle. Sí, es lo más gracioso. Pero bueno, el tema acá tiene que ver con este Estado laico no tan laico. Sí, es que... Y uno dice... Es que todo tiene que ver con quién maneja el Estado al fin y al cabo. Po. Y quienes son dueños del Estado... tienen estas posiciones religiosas por lo general, porque política, la posición es una para todos. Cierto. Que es la del capital. El dios dinero, nuestra nueva religión. Claro. Y con algunos feligreses con bastante poder. Es un tema, insisto, aquello. Pero uno lo que tiende a ver acá es, bueno, como decía alguien por ahí, son estos mitos fundacionales, hacernos creer esta cosa del Estado laico, la separación del Estado con la Iglesia, cuando la Iglesia tiene bastante poder acá. Uno dirá, bueno, tiene menos que antes. Sí, es dueño de tierras, porque la gente ha ido liberándose un poco, desde los primeros movimientos anticlericales que hubieron acá en Chile hasta este. Pero yo tengo problemas con la fe de la gente. Yo creo que nadie tendría problemas con la fe de la gente. Te llamaron para cobrarte, ¿no? No tengo idea porque se cortó. Va peor. Te van a llamar de nuevo. No, la pagué. Ah, está bien. Me parece estupendo. Pero sí. Y eso de, insisto, de lo del pesebre de 16 millones de pesos. Ya me parecía cuestionable la publicidad de 120 millones de pesos, pues. ¿Qué publicidad? La de educación pública. Eso le sale en actor y todo el tema. Yo quiero educación pública. 120 palos costó. Pero... Bueno, nosotros tenemos la... no sé, ¿cómo se dice? Las facilidades de que todos quienes puedan aparecer en un video que hable sobre la educación lo van a hacer gratis porque tienen la convicción en eso. Entonces, no, jamás va a costar 120 millones de pesos. Un video que hagamos desde acá, po, desde este lado. Obvio que tampoco no están los 122 millones po, como para poder pagarlo. Porque si tuviera esa plata, pucha, todas las cosas lindas que haríamos. Pero sí, eso demuestra que existe la capacidad de viralizar, por ejemplo, esto. Lo único que no vamos a tener jamás una propaganda en la tele, por ejemplo. Pero sí en radio y en internet, la mayor cantidad de la gente ya se está informando por internet. Cierto, pero a mí lo que para bien o para mal, yo vuelvo a insistir, a mí lo que me llama la atención más todavía es de que este pesebre fue pagado con el erario nacional. Sí, pues, obvio, por lo tanto ese pesebre nos pertenece a todos. ¿Y por qué está dentro de la moneda y no está fuera? Para que todos podamos verlo, pues. ¿Y por qué tiene que estar cerca de la moneda? Bueno, lo que decía Toño de que es un estado laico, no, que tengo un pesebre mostrando la fe en Dios, ya, no sé. Ya, está bien, ¿por qué? Porque el 70% de la población es católica o el 60 y tantos por ciento es católica. Pongámonos en esa parte de que ya ponen el pesebre, ya, y lo instalaron, pues. Pero ¿por qué adentro y no afuera? Para que todos lo vean, pues si es para el 70% de los chilenos que es católico, y no solamente para los que están adentro, que son los democristianos, porque supongo que los socialistas no son católicos, o serán. Ahora con tantos cambios raros que han tenido, sí, los comunistas serán católicos. Pero ni los socialistas ni los comunistas que están en la moneda son el concepto que dicen que son. Así que pero puede ser cualquier cosa. Socialista y católico, hay sí, también, puede que haya. Todo el cuento. Y comunista y desde católico hasta evangélico, lo hay. Ah, sí, pues acuérdense sí. De que por la Gladys y Marina hacían estas de oración, ¿cómo se llaman? No ronda, sino que... ¿Una romería? ¿Cómo? Rogativa. Están... claro, hacían... Es que no, no sé... Oraciones. No son rogativas, son pequeñas... Entonces, en distintos de lugares del país hacen eso, cadena de oración. Ahí está. Hablando de cadena, ¿vieron ayer a Sebastián Piñera? No. Oh. Yo no lo vi. ¿Por qué estuvo en cadena? Encadenado. Literalmente ocupó una cadena para graficar una analogía. Y agarró una cadena... ¿No? Y empezó a hacer un show ahí entrevistado por la gente de Mega, algo así, en la cual hablaba del tema de cómo había que nivelar para arriba. Entonces era, tú tomas la cadena y empiezas ahí y hace todo una parafernalia con una cadena que tenía ahí. Una cadena esa como, no sé, una cadena. Siempre. Así como para pa agarrar cuando no tenía un collar decente que se iba para el perro, porque a mí me cargan las cadenas así. Pero se ocupan cadenas. Bueno, agarró una cadena y empezó a hacer todo un show. Entonces dijeron, ¿qué cresta está haciendo? Y ahí era muy convencido de su tema lúdico-didáctico, así, y cadenas para allá y todo el tema. No sé qué tan bueno sea hacer analogías con cadena. Porque si es una analogía simbólica, me parece bien, bien potente. Y bien raro. Así como si encadenamos bien a la gente, las cosas funcionan mejor y nivelamos para arriba. Uno puede inferir eso, por ejemplo. Pero estuvo chistosa. Y uno grafica ahí, bueno, qué tan mal está la alianza. Y vio la entrevista de Sebastián Piñera. Si no la ha visto, bueno, no la vea. ¿Para qué? Pero ahí se la comentamos y es bien llamativa. Así que este país es bien raro, lo sabemos. Aquello. Enfermo. Sí, no. Está clarísimo eso. Yo creo que todos tenemos algún grado de patología asociada, derivada. Es un país traumado, golpeado. Y que más encima no ni siquiera se le ha permitido una catarsis lo suficientemente potente y necesaria. Porque no hay tiempo, porque son innecesarios o porque debería ser cualquier tipo de, qué sé yo, atentado contra algún simbolismo que se le plantea al poder en ese momento. El punto acá es que uno mira esto y esta disociación que ocurre, lo que pasa en el Congreso, insisto, el ministro del Interior juntándose con el primer ministro de España como si nada pasara. Dice, bueno, ¿dónde están los temas? Hablando de educación gratuita y de calidad, cuando lo que menos se está viendo es educación gratuita y calidad en el Congreso. Es cosa de escuchar a los parlamentarios nomás y uno se da cuenta que la calidad de la educación está por el suelo. No he visto el pesebre propiamente tal en vivo, pero según Carmen Gloria, el pesebre tiene un parecido a el Festival de Viña, la forma. No sé, yo no lo he visto. Si lo dice Carmen, yo le creo. De Viña. Dice, oye... Estaba mirando el pesebre y está inspirado en el Festival de Viña, ¿no? Es que debe tener esa forma antigua de tan, tan, tan, así. Como la almeja. La concha acústica. La concha acústica. La concha acústica, yo la almeja. Sí, pues una almeja. ¿La qué? La almeja acústica. Un molusco, cualquiera. La concha acústica, hombre. Sí. Pero si volvieron a ponerla, creo, de nuevo. No tengo algo parecido. por lo menos que al otro día estaban mostrando. No visito mucho esos lados. No, estaban mostrando en la tele sobre los que iban a venir y me pareció ver que se parecía a la antigua. No es igual, obvio. Obviamente no es igual. Oye, es con estatuas del nivel de persona. Tamaño real. O sea, para esa plata debería haber contratado actores, po. Están relatando la historia. Que estén ahí todo el rato. Claro, una cosa así. No sé, no, la verdad, insisto, no lo he visto mucho. Sí, pues yo imagino que tiene que haber maniquí ahí, po. O sea, ¿cómo se llama? Estatua, como dices tú, po. Uh-huh. Sí, po. Para representar. Mira, que da mucha rabia que cueste 16 millones cuando en verdad te podías, no sé, comprar un departamentito en la periferia por 16 millones. Pero con 16 millones le vas a comprar a una familia un departamento tal vez en la periferia, como dices tú. Ahí esto lo vas a disfrutar para todo. Disfrutar todos los chilenos. Chile. Todos los chilenos. Claro, pues. Todo lo que pueden echar a la moneda nomás, sí, pues. Ah, pucha. Porque ahí me queda la duda. Ahí está. Todos pueden visitarlo. Razón, ¿no? Oye, uno se puede acostar en el pesebre por mínimo por 16 millones. Oye, ¿en serio 16 millones eso? ¿Estáis loco? ¿Qué? Me mandaron una foto, la Carmen mandó una foto. Eso no cuesta 16 palos. Discúlpame. Pero bueno, se contrató a una empresa que lo montara y esa empresa cobró eso, pues. Ya, le explico el cuadro. Ya hay varias figuras que pueden, no sé de qué serán. Eso, porque a lo mejor son de maderas preciosas. ¿Para qué? Y tienen un toldo, así como, claro, especie de festival de viña, un piso en altura más o menos, deben ser unos, qué sé yo, 40, 50 centímetros de alto, un espesor, donde está montado y como paja. Una tarima, ya. Pero también hay angelitos dando vueltas por la moneda, que es lo que me parece chistoso. O sea, como angelito. Angelito arriba, colgado. Es que andan dando vueltas, yo pensé que andaban disfrazados. No. Está Peña y Lillo ahí dando vueltas con alitas. Claro. Así. ¿Cachai? No. Eso es lo que hay respecto a 16 palos. Un exceso, me parece. Un exceso. Demasiado. Pero bueno, probablemente como dice la banda, una empresa se lo ganó y claro. La sola colocación vale eso. Si el que lo cobró no tiene la culpa, si la culpa no es del chancho, es del que le da el afrecho. Uh-huh. Y si le dieron la plata, bien, que no va a decir que no. Sí. No le va a hacer un... Es que da lo mismo lo que se haya hecho. Si hay angelitos, si la tarima, si la concha acústica, da lo mismo. Es que cómo gastan esa cantidad ahí de plata... Ahí lo gastan, po. En eso. Sí. Podría haber sido un pesebre de chiquito. ¿Cuánto gastaron en el café privado que hicieron ahí en el Congreso para los diputados? La, y que solamente cafetería. Pueden echar los diputados. Mm. ¿Ah? ¿La cafetería? La cafetería, eso. ¿Qué dije yo? El café. Bueno, ya, lo mismo. Un café con pierna dentro de la moneda. Claro. Entonces, y lo hicieron y quedaron los más tranquilos y lo tienen todavía, o sea, no lo cerraron ni lo cuando vino el escándalo todo, oh, qué terrible. Pero después todos se olvidaron y ahí está la cafetería, pues. Uh-huh. Y ahí está funcionando. Entonces, si se hace ¿está ese funcionando tipo de cosas, que no cacho, sí, no tengo idea. Sí, ¿por qué? Porque sucede que la municipalidad lo que hizo fue que no estaban los permisos municipales para levantar. Y entonces les dieron 48 horas para arreglar la gestionar situación. Gestionar los permisos. Lo listo. Arreglaron, entonces uh-huh. No alcanzó a estar cerrado. Uh-huh. Está con esa, ¿te acordás? Esas sillas lujosas uh-huh. De madera. Sí. Que eran muy caras, no ni me acuerdo eran cuánto eran. Cara, pero eran así como, no sé, 500 lucas cada silla. Claro, una cosa así. Uh-huh. Imagínate con una silla así en tu casa. Uh-huh. ¿Qué la vendo? ¿Para qué voy a tener algo así en mi casa? Se la vendo a yo mismo. Pero no le saco 25 lucas. Se desvaloriza sí, ya. Sí, no. Y lo mismo, por las mismas empresas que se licitan para claro. Hacer esas instalaciones y todo. ¿Te acuerdas que años atrás hubo tremendo escándalo con unos sillones de ratán? Que había comprado un ministro para su oficina y todo el asunto. Ya, no. También quedó en lo mismo, po. ¡Oh, qué horrible, qué terrible! ¿Cómo se llama este diputado, ex diputado que ahora sale en la tele todo el tiempo? aparece que lo entrevista. Él fue el que hizo el escándalo de los muebles de Ratán. Y al final, ¿qué? Se quedó con los muebles de Ratán. Ahora no sé si estarán todavía en la oficina o se los llevó para su casa. A nadie le importó. Entonces, ese tipo de cosas pasan. O políticos que tienen oficinas. Claro. Llega un nuevo ministro y cambia los muebles, cambia las casas, cambia la secretaria, cambia todo el asunto. Entonces, esa cosa es bien común. Pero es que están... Y es gasto del erario nacional. Está en la canción de Violeta, esa de que se acomoda. Claro. Ellos se acomodan. Miren cómo sonríen. Es así y no están ni ahí porque son servidores, se supone que son servidores públicos. Que están al servicio de la comunidad. Están pensando en un proyecto país, se supone. Claro. Pero no, todo lo que están haciendo es succionar cada centavo, aprovecharse, pasearse a todo el mundo. Y todo para ellos. Y para los empresarios. Claro. Porque los empresarios lo pusieron ahí, O sea, no pueden ser mal agradecidos y dejar a los empresarios votados. Porque además después los empresarios no le van a seguir ayudando. Como dice la mamá de la Inés, a los pobrecitos empresarios. Claro. A ellos hay que ayudarlos porque dan empleo para todos nosotros. Oye, pueden aprovechar de enviar sus temas musicales para la pausa musical. De hecho, ya ahí mandaron uno. ¿Yo te mandé por acá? Sí, ya está listo. ¡Yuhu! Sí, Expo. No sé, es redundante decir, pero te voy a leer algunas cosas que dicen acá. Por ejemplo, Sebastafari, ¿Chile es un estado laico? A modo de pregunta, así como... Y además se supone que el pesebre es símbolo de austeridad, ¿no? Total, la economía está creciendo. Claro. Por eso ya tengo casa. A propósito de gastos... Por eso Alfonso tiene casa. Claro. A propósito de gastos injustificados, el otro día pasé por la Plaza de Armas y me pregunté, ¿en qué cresta se gastaron tanta plata? Bueno, es una respuesta que no vamos a tener porque, usted dirá, ¿por qué? Esa es la modernidad. Porque la van a cerrar nuevamente. Claro. Para la hora del metro de la línea 3. Y la van, y la van a volver a hacer de nuevo. O sea, exacto. ¿Cuántos millones van a gastar ahora en rehacerla? Capaz que ahora quede mejor, po. Y digan, sí, tenemos que hacerle algunos cambios porque si no aparece como demasiado oscura esta situación. Entonces la van a cerrar y ¡cham! Va a aparecer. Yo tengo una teoría nueva. Que la hicieron apta para hacer manifestaciones para poder dejar a la gente encerrada y golpearla mejor. Esa es mi teoría. Porque no es que antes no tenía accesos libres, era como que manifestación en la Plaza de Armas. Y era como... poco la movilidad que tenía dentro de la Plaza de Armas. Ahora hay más movilidad dentro de la Plaza de Armas. Sí. Y es como más abierta, parece. Yo ni siquiera estaba ahí, pero he visto como fotos. Pero creo que es como más espacio para caminar. No, yo la vi igual. No, pero ya no tiene estas cosas como de pasto o menos. Sacaron los pastos y le pusieron flores, po. No, pues, pero destruyeron esas como tarimas con pasto, po. Es como más caminable. Sí, tal vez. Pero yo vi de que los senderos son más o menos del... Ah, no, yo vi que eran mucho más amplios. Yo no vi que fuera más... A lo mejor me equivoqué, pero... ¿Qué se está ahí en otra plaza? En la plaza de claro, fui a la Plaza de Concepción. O sea, no sé, yo lo que vi en la foto era eso, como que había más espacio, más accesible. Lo otro es que donde sacaron, por lo menos cuando yo pasé ya no estaban los pintores ahí adelante, sino que no estaban. Entonces, los pusieron para allá, para el lado de compañía. Entonces, salud. Entonces, de ahí tomaron a los pintores y después lo iban a instalar nuevamente donde estaban. Porque nada que ver. Los tiren a un rincón ahí, estaban súper mal, con toda la locomoción que les pasaba poco menos por arriba, entonces era complicado. Ahora no, tampoco, es que dio una vueltecita muy corta, voy a ir a dar una vuelta a la plaza, a mirarla, porque no sé si estarán las mesas de ajedrez. No tengo idea. Ni idea. Yo sé que está la pérgola. La pérgola no la van a sacar, pero... Eso era como era entretenido, eso de la gente que se ponía ahí a jugar ajedrez. No sé si están, yo creo que los dejaron, porque si no, ahí sí que la habrían embarrado. Mm. Entonces, pero igual, ahora dicen, a pesar de que ya el intendente Santiago y la alcaldesa dijeron de que se oponían rotundamente a que volvieran a romper la plaza. Pero ahora, ¿y qué van a hacer? Para la línea 3. Sí, pues, pero ¿qué van a hacer? No, pues, pero ¿qué van a hacer si se oponen? No tengo idea en qué consiste, porque yo lo que suponía de que irían a poner una pasada por debajo, uh-huh, entre la línea 3, que va por puente, no, por bandera. Ya. Y se iba a conectar con, ¿cómo se llama? Con la Plaza de Armas, con la línea 2. Es que no me sé la línea. La línea 2 va por Catedral. Ya. ¿Ya? Entonces esta otra baja por bandera desde el norte hacia la Alameda. Ya. Entonces ahí habría una conexión. No tengo idea por dónde y por qué toca la plaza. Porque si ahí está la estación. Es bien absurdo que sea abajo de la plaza. ¿Ah? Es que es bien absurdo que sea abajo de la plaza estas conexiones. No sé, pensando en miles de cosas como sitio arqueológico, por ejemplo. Ya. Van. Que son sitios históricos y lo van a destruir por abajo todo. Es súper absurdo también. Mira, cuando hicieron la línea 2, que pasa por Catedral, uh-huh, hicieron ahí encontraron hartas cosas arqueológicas, sí, ¿eh? Del tiempo de la plaza, cuando recién se instalaron. Uh-huh. Claro, y cosas encontraron ahí. Pero también, por ahí cruzaron varios túneles de los jesuitas. Por lo menos dos, creo, tengo entendido, dos o tres, cruzaron. Pero eso nada se habla ni se hace, porque está prohibido por la iglesia tocar el tema de los túneles de los jesuitas. Entonces también pues hay muchas cosas escondidas, muchas cosas que yo no me acuerdo se cuando se hubo una noticia, cuando hubo una noticia de la iglesia de San Francisco, que abajo de la iglesia de San Francisco se encontraron así como miles de tumbas con fetos de las monjas. ¿Te acuerdas de esa noticia? Sí. Ahora sí eran miles, pero se encontraron varios fetos cuando estaban haciendo arreglo en el casco histórico de Santiago. Sí, es verdad. Muchos fetos. ¿En la San Francisco? Sí, en la iglesia de San Francisco, en abajo, estamos hablando de sector 1. Y en otras partes también de Santiago, ligada a convento y cosas así. Fue un arreglo grande que hicieron en un momento determinado y encontraron varios fetos. Sí, cuando se hizo la norte-sur, ahí en ese lugar había un convento. De monjas. Y también se dijo por allá por el año 70 y algo, se comentó de que habían encontrado también fetos ahí en la catacumba, abajo donde estaban donde enterraban a las monjas. Porque todos estos conventos tenían sus propios cementerios abajo. La iglesia de San Francisco abajo tiene un lugar, tiene un donde sepultaban gente. Muchos de ellos los sacaron. En la iglesia de los agustinos se sabe que en la catacumba abajo estaría enterrada la Catalina de los Ríos Lipsker, entre otras personalidades que estarían enterradas ahí, la esposa de Pedro Valdivia. Entonces hay un montón de iglesias antiguas donde enterraban a las personas abajo. Y ahí, tenían espacio como para enterrar a quien se le ocurriera y nadie sabía. Un encuentro súper macabro como la iglesia te impone su moral. Cuando desenterráis un poco, literalmente, prácticamente, y encontráis que todo es una gran farsa. ¿Por qué? Porque tenéis 500 fetos enterrados bajo una iglesia. Claro. Y te impone que no al aborto, de cualquier forma, te imponen que no a los gays, que no a no sé qué, que no a que no sé qué. Que no. Que no. Y no, pues que la iglesia te impone, te dice muchas cosas que no, pero desenterráis un poco, desenterráis con retroexcavadoras, de verdad. Y empiezas a encontrar una verdad. Y es mentira. Y todo es mentira. Claro. Y se esconde. Encuentra una verdad escondida. Que y cuando te critican y critican a la sociedad por ciertas normas que siguen y que no están de acuerdo con ellos, entonces ellos sacan toda su Biblia y su discurso, pero miran la viga en el ojo ajeno y no ven la paja, no, al revés. ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. Ese es el problema que tienen ellos. Es terrible. Entonces, claro, y ellos son los mismos que nos gobiernan, po. De una u otra forma ellos están gobernando. Con sus poderes fácticos, con sus intromisiones, con sus discursos un poco terroríficos de repente. Van partiendo. Nos vamos a partir a una pausa musical, vamos partiendo. Bien. Nos vamos con los temas, ya le dimos chance para que mandara los temas, el que llegó, llegó, el que no, fue. Para plantear que bueno, que las canciones que nos vamos a ir a la pausa musical obviamente están basadas en lo que estábamos conversando. Esa es como la idea. Saludos ahí a La Pelusa y Arroba que vienen recién sumándose. Para que nadie pelee, deberíamos adorar al Mones Ball. Le haría bien al país, somos muy de comer fideo y... Ah, ya, me acordé. El monstruo de la pasta, lo hablamos una vez. Es una religión que hay en Estados Unidos. Yo hago pastas frescas. No, no solamente en Estados Unidos, en varios lados. Yo hago pastas frescas. Sí, pero la historia del mono de la pasta es que sale a propósito de una crítica a sectores religiosos fundamentalistas en un estado de Estados Unidos. Dice, bueno, si el creacionismo... en el tema de Dios un creador, o el tema científico, en una de los estados, me parece que al sur de Estados Unidos, se quería imponer en un momento determinado que se pasara a la iglesia y que dijeran, bueno, no solamente todo ciencia, por tanto Dios también creó la humanidad, etcétera. Entonces, una persona, obviamente, de pensamiento racional, escéptico y científico, dijo, bueno, si ustedes crean un Dios, yo creo también, y creo el monstruo de la pasta, que agarró tanto fuerza en términos del debate en Estados Unidos, que incluso se creó en una religión. Bueno, véanlo ahí por lo demás. Nos vamos entonces con la... Amanda programó esto, Los Miserables, detenido por sospecha. Me parece que Rula puso marmota en el bar con el viejito banquero, Gonguala Traficantes de Fe, a propósito de lo que estábamos conversando. Buena esa canción. Ballenas, de las manos de Filippi, por lo menos lo que está acá puesto para la pausa musical. Lo dejamos entonces con Los Miserables. Detenido por sospecha. Nosotros nos vamos a una pausa musical y ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia. Disfruten la pausa. Nos vemos. Está tendido en la esquina, tapalea sin motivo y me suben a la yunta. Tapalean en la espalda y se burlan de mi cara con su risa de borrachos. Continúa la paliza y me mandan de cabeza a una selva de otra mierda. Cierra 5 días solo por gritarle a un sucio pajorrazo. Un libro de mentiras me obligaron a firmar y robaron mi dinero. Se lo guarda el teniente pa' su droga y copete, y esto es orden y patria. Detenido por ser joven, detenido por ser pobre, detenido por sospecha. Mijito, mijito, 3 años yo juntando dinero con mi sueldo mínimo para comprarle este Play 2, este PlayStation 2 que está de moda para que usted juegue, mijito. ¡Feliz Navidad! Ah, pero si ahora está de moda el Play 3, viejo conche tu madre. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz consumismo! ¡Feliz niño hambriento en este capitalismo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz consumismo! ¡Es pura vanidad, se compara al cariño! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz consumismo! ¡Feliz niño hambriento en este capitalismo!

Hola, no me voy a ir. Ah, bueno, sí, está bien. Y Alfonso ahí, que está entre medio. Así no, entre medio al medio, no, no, que está ahí entre medio de esta, si no muere aplastado, pobrecito. Qué feo. Estamos muy gordas. Es verdad. No es verdad que está el medio, no lo otro. Ah. No tenemos ese trauma ahí con el tema del peso y todo. Gordito, bonito. La gordura es parte de la hermosura. Exacto. No, no sé tanto de una enfermedad cuando pasa allá. Pero esos cánones de belleza, esas pelotudeces, no. A propósito, ya hablamos del tema de religión, el pastor Soto, etcétera, etcétera. Y estamos ahora entrando de lleno. Saludos a los que se están sumando en la última pasada a Pelusa, estaba la Severina, y ahora se suba Mario Gallego. Mandamos un saludo también allá a esa parte de Chile, bien al sur. En el celular de la gente infiltrado, descubierto en la UMS, en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, conocida como el ex pedagógico, la semana pasada fueron encontradas fotografías de un posible aparato explosivo, una bomba de confección artesanal, con un celular como detonador. Esto, el hecho considerado grave por los estudiantes y autoridad universitaria y la Defensoría Popular, fue presentado con los antecedentes y todo lo demás al fiscal nacional Saba Chaguán el día de ayer. Tema no menor y tema importante, esto ocurrió el hecho el miércoles pasado, miércoles 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en el que se estaban realizando actividades a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, en momentos en que es descubierto un agente infiltrado. Esta persona resultó ser el, les digo inmediatamente, el teniente Camilo Ramírez Eizaguirre, 27 años, originario de San Fernando, con residencia actual en la comuna de Providencia, oficial de carabinero, que actualmente desempeña en el área de inteligencia de la institución, que cuenta con varios estudios y capacitaciones, entre ellas el diplomado de la función de inteligencia en el Estado contemporáneo, el diplomado estudio latinoamericano y también ahí miembro estudiante de el, por lo menos aparece en el Memoria Anual 2013 de la ANEP, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos del Ministerio de Defensa. Descubierta esta persona, entra carabinero violentamente a la universidad. Pueden ver la nota en la parte donde está el video, donde hace el ingreso carabinero precisamente para sacar lo antes posible a este agente infiltrado que viene a... No es un hecho nuevo. Esto ya ocurrió, por ejemplo, el 28 de marzo en la misma UNCE, donde fue descubierto un carabinero. Particularmente se trataba en esa oportunidad de Héctor Cerda, funcionario de la institución uniformada, dependiente de Fuerzas Especiales de Carabineros. Quizás la diferencia en este caso... Ojo, los antecedentes del 28 de marzo fueron puestos a disposición del propio ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, y hasta el momento no se ha hecho nada respecto a esa situación, cuestión que fue pedida por la propia universidad. Recordemos que las universidades tienen autonomía y que en las universidades entran a funcionar cierta lógica y cierto protocolo, y esto es una intervención directa de parte del Estado sin aviso, sin nada, en definitiva. Por tanto, fueron pedidas las explicaciones por parte de la autoridad universitaria y de la Federación de Estudiantes de esa época. Caso el cual no ha tenido respuesta hasta el día, ni se ha hecho nada, ni un sumario con ese funcionario policial. Este caso es un poco diferente en el momento en que estamos hablando de, primero, un oficial de carabinero, un oficial formado, trabaja en el área de inteligencia, y llama la atención lo que se encuentra dentro del celular, de los cuales se le hicieron algunas revisiones, algunos peritajes previos antes de entregar para tener certeza de que esto correspondía a fotografías tomadas por el celular que les he hecho llegar a la Federación de Estudiantes, que se le retira en un momento determinado a este carabinero infiltrado. Y efectivamente esta fotografía, sacada con, les digo inmediatamente, tengo por acá, este celular que es un Samsung S3 modelo I-930001, sacado el 28 de noviembre. Cabe mencionar que las fotografías digitales, inclusive, tienen registros. Sí. Uno puede saber en el momento... Viene con datos. Exactamente, lo que se conoce como metadatos. Lo cual uno puede saber, básicamente, el momento de esa fotografía que se va compartiendo, cierta información que va en la fotografía, que es muy difícil de alterar, por lo demás, y que tiene que ver con un montón de detalles. Dentro de este celular se encuentran varias fotografías. Era un celular nuevo, por lo que se estuvo chequeando y revisando. Es un celular entregado por la propia institución y encuentran fotografías de una bomba, o lo que parece ser una bomba, un artefacto explosivo artesanal con un detonador de celular. Llama la atención de la fotografía de que esta no está en una comisaría, ni está aparte mostrada como evidencia. Generalmente hay ciertos protocolos para ese tipo de procedimiento, sino que lisa y llanamente la está mostrando como que si estuviera en su casa y está haciéndole una revisión. Hay un carrito de esos de feria, tiene un logo de alguna marca de detergente, hay unos sillones, una mesa ahí sin nada más, y está puesta como en detalle la fotografía mostrándola. De hecho, él está parado al lado de la... Esta se puede ver la pierna en donde está su pantalón de esta bomba casera, lo que llama muchísimo la atención de esta bomba de fabricación, podría decirse, artesanal. Por lo mismo, y por la gravedad del hecho, se consulta a la gente de Defensoría Popular, quien acompaña en conjunto con el presidente de la Federación de Estudiantes y también la gente de la universidad. Por ejemplo, está el presidente de la Federación de Estudiantes, Daniel Arangui, estaba Patricio Venegas, director de Asuntos Estudiantiles en la Casa de Estudios de la universidad, autoridad de la universidad. Estaba por la Asociación Nacional de Funcionarios UMSE, Rafael Acevedo, y los abogados de Defensoría Popular, quienes el día de ayer hicieron llegar toda esta información a la Fiscalía Nacional, diciéndole al fiscal Sabas Chaguán, que él manda más en términos de fiscales en Chile, que se investigue esta situación, porque es bastante, bastante raro. Toda esa información está en radiovillafrancia.cl, pueden verlo. Uh-huh. De hecho, hay también un hipervínculo donde se cuenta un poco lo que ocurrió durante el miércoles pasado, a propósito de que fueron detenidas 9 personas, 8 estudiantes de la UNCE y uno que estaba pasando. Uh-huh. Y la mayoría, si no me equivoco, los 8, porque el otro fue dejado ya libre, por lo que tenemos entendido, básicamente porque él estaba fuera de un edificio esperando entrar, que iba a ir a un recital. Él era de Coquimbo, no era de Santiago, y acreditó eso en el propio tribunal donde estaba registrado la hora, incluso en que él estaba conversando por WhatsApp con su amiga. Pero las otras personas quedaron con firma diaria en la 33 comisaría de Ñuñoa mientras dure la investigación. Se descartó, sí, la prisión preventiva que estaba pidiendo la fiscalía. Fiscal, que en dicha oportunidad, en la control de audiencia de formalización, reconoce que la persona era un carabinero y era el teniente Camilo Ramírez Eizaguirre. Claro, y se entiende que estas personas fueron detenidas en el marco de que Carabineros hace ingreso a la universidad para ir a rescatar a este carabinero infiltrado. Eso es lo que, en esa circunstancia, es que se detiene esta gente. A mí me llama la atención lo siguiente. ¿Qué pensaban o qué pretendían dejando el teléfono en, no lo dejan, en ese lugar? No lo dejan. ¿Se le queda? No. ¿Se le cayó? Se le ha requisado. Claro. ¿Ah? Se les ha requisado. Los mismos alumnos por su actitud sospechosa. Ya. Es que donde junto a la bomba estaba el teléfono, entonces por eso me parece. No, en la fotografía. En la fotografía estaba, es donde estaba De hecho, expliqué bien en esa parte que en el interior del celular estaba. No es una bomba al lado de un celular. Ni con una bandera de Israel simulando ser una bomba. Cuando lo toman, le requisan el celular y ahí pueden recuperar esa foto y se entregan al señor Chaguán. Claro. Eso es el cuento. Por eso este celular y esas cosas son hechas llegar en un momento determinado a la gente de la federación, y es en ese momento donde se contactan también con la gente de Defensoría para poder iniciar acciones legales, y que es la que correspondía, según... Y esto es una discusión también en términos de autoridad universitaria. Ojo, de hecho, la autoridad máxima, que es el Consejo Directivo de la Universidad, rechazó el ingreso y la infiltración del carabinero. y está ahí también viendo el tema de la asesoría respecto a los estudiantes que están formalizados, que eran estudiantes que estaban ahí como en el patio, otros que los sacaron de una sala mientras estaban en clase. Recordemos que esto era un día hábil, no es feriado el 10 de diciembre acá. Y bueno, se tomó gente a mansalva arbitrariamente porque se estaba rescatando, por así decirlo, o sacando del lugar a esta gente infiltrada, que era un oficial de carabineros. Rescatando al soldado Ryan. Una cosa medio extraña, si uno lo quiere ver desde ese modo. Por tanto, todos esos antecedentes, que así lo encontraron pertinente, fueron hechos llegar a la Fiscalía Nacional para que se realice una investigación y que se dé respuesta respecto a esto como poder del Estado. En un momento determinado se le pida también la consulta al Ministerio del Interior qué es lo que estaba haciendo ese agente infiltrado ahí y qué significan esas fotografías de la cual él poseía en su celular. Que un dato no menor. Uh-huh. Es un dato no menor. Yo creo que es gravísimo el hecho de que un Paco tenga fotografía dentro de una casa, más que nada, porque decíamos, no es un hecho de prueba que hubiera, o evidencia sobre alguna bomba encontrada. ¿De quién va a poner una bomba dentro de una casa? Estás haciendo las tareas. Entonces, ahora, el hecho de que esté infiltrado dos veces, se ha encontrado en la misma universidad, quizás, ¿cuántas veces más? O sea, y que son los, y para mí va el hecho de, claro, son hechos distintos, o sea, pero... No, voy a que son dos personajes distintos también. Claro. Pero esto de los infiltrados, obviamente que no, estos son los que se han encontrado. Es más que seguro que debe haber. Por eso, ¿cuántos siempre? Más hay? Ese es el tema. Uh-huh. Y cómo trabajan, cómo actúan. Uh-huh. El hecho de instigar o ellos promover o lavarle el cerebro a cabros que realmente son, no sé, yo me imagino mi cabro chico con una persona al lado que le diga, hácelo. Y te doy todo para hacerlo, maestro. Claro, po. Y hácelo así, te enseño a hacerlo, po. Uh-huh. ¿Cachai? Pues él estudió en la academia para poder, claro, aprender, po, pero está ahí... a infiltrarse, a aprender a hacer bomba y hacer todas esas cosas. No, si yo no voy a eso, voy al hecho de que instiga y que promueve. Claro. Claro, entonces, posiblemente no haya habido en ese minuto ánimo de hacer nada, pero estos tipos hacen que haya. Y vemos cabros que toman al azar, o sea, cabros que están en clase, cabros que van pasando por el lugar. Habían unos chicos que estaban trabajando en la universidad, haciendo en su tarea de universitarios, y estaban pegando unas, ¿cómo se llama?, palmetas de cerámica. Y también, una niña se la llevaron detenida y no tenía nada que ver con el asunto. Claro. Entonces, ese tipo de cosas pasan. Ahora, acá también claro, es un hecho... Acá hay un montón de... uno puede especular un montón de cosas. Y se puede hacer las preguntas probablemente incómodas para el tema del poder. ¿Por qué no? ¿Qué hace la fotografía de una bomba artesanal en el celular de un oficial de inteligencia carabinero, que un celular que fue entregado por la propia institución? Cabe un montón de dudas a propósito del contexto que estamos viviendo. Uh-huh. De hecho, uno recuerda perfectamente que los primeros sospechosos que hubieron respecto al tema del 8 de septiembre, del atentado a el subcentro de la escuela militar, ocurrió a eso de las 2 de la tarde, bueno, los primeros sospechosos indicados por todo, de hecho está, ya no están colgados en algunos lados, pero nosotros tenemos el registro cuando sale el propio Mahmoud Alawi, subsecretario del Interior, dando la descripción de los sospechosos sindicados por las personas que estaban ahí, sindicados por los primeros peritajes que se realizaron, que eran personas de arriba de 35 años, que iban con ropa deportiva y que habían ido en un auto, ¿cómo se llama?, de color burdeo, recordamos del Opala. Sí. Opel Corsa. Claro, pero un auto burdeo. Opel Corsa, auto burdeo y todo. Uh-huh. Esa declaración se da en la primera, por así decirlo, punto de prensa que se hace en el propio subcentro, en unos metros de donde había ocurrido el con toda la prensa. Resulta que a la semana siguiente, el fiscal Cristian Toledo, que fue el primer fiscal señalado para esa función, termina diciendo que se descartaba esa tesis porque se debía a un procedimiento policial. Disculpa, toda la gente se indica como sospechoso de la gente que estaba presente, las mismas características, las mismas personas, a este mismo auto, y de repente terminan diciendo que estas personas estaban en un procedimiento policial. Por lo tanto, esa tesis investigativa se descarta. Después toma el caso, en términos mediáticos, el fiscal Raúl Guzmán, que es el fiscal en jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, quitándole así un poco de codazo a Cristian Toledo, y empieza todo este, y bueno, terminan estos tres chicos detenidos. Pongo otro caso, el caso de Sergio Lanskrop. Sergio Lanskrop, que era el primer sospechoso, no se le asistió, básicamente porque él estaba manipulando la bomba, él era un terrorista, y resulta que, bueno, muere por las lesiones, no fue asistido de la mejor forma, su fotografía se filtra desde el propio servicio médico legal, etcétera, etcétera. Pero cuando se sabe ya que él es inocente y que es la víctima y que probablemente él es la primera víctima de atentado terrorista, etcétera, mediáticamente la cosa muere y lo que uno sabe en términos de investigación no ha avanzado absolutamente nada. Y murió una persona. Entonces, hay varias dudas que se presentan. Y esto también se da, me voy a la parte final de aquello, que esto se da en un contexto complejo. Los hechos denunciados, estos que estamos hablando de infiltración, se dan en un contexto complejo para el Ejecutivo, particularmente para el Ministerio del Interior. Es momento en que se intenta lograr modificación al Código Penal en el área de la seguridad. Y respecto a la función de los agentes encubiertos y reveladores o instigadores. Acá en Chile no existe el concepto de agente instigador, existe revelador, por lo menos en términos legales. Proyecto de ley que se encuentra actualmente en su primer trámite constitucional y aprobado, el que ahora va a sala Senado en el boletín número 9692-07, que llama la atención es lo aprobado hasta ahora en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, las atribuciones dadas a los agentes encubiertos y reveladores, instigadores, que actualmente es permitido solo en la ley 20.000, que es la ley de drogas, y que se pretende ampliar en otras áreas. Este último es aquel que para desbaratar una organización, me refiero al agente instigador o al agente revelador, una organización ilícita tiene la facultad de instigar, generar las condiciones y provocarlas para que el delito y sus participantes los concreten, para luego proceder a la detención y procesamiento. El agente revelador, instigador, queda penalmente exento de los delitos que en el proceso y en virtud de la estrategia que éste hiciera, que es la modificación que se está haciendo ahora, que se puede aprobar al artículo 10 del Código Penal. O sea, para ponerlo en términos simples, el agente revelador, el agente instigador, lo que va a hacer, en definitiva, es generar el delito. O sea, decirle a usted, oye, hagamos un atentado, conocer el tema de la gente, proveer de la logística necesaria. Este modelo lo hemos conversado antes, que el agente instigador que está ocupando el FBI hace varios años, particularmente este famoso caso que son los cuatro de New World. Va a pasar todas las condiciones para hacer el delito. Una vez ya armado el tema, al momento de operar, se hace de una u otra manera las detenciones y se procesa a la gente, pero el agente instigador que estuvo cometiendo un delito para acusar un delito queda exento penalmente. Mira, es por lo menos llamativo, es un tema que ha sido ampliamente discutido y fuertemente criticado por organizaciones de derechos civiles y derechos humanos a nivel mundial. Particularmente estamos viendo los modelos, por ejemplo, que se utilizan en Estados Unidos, España, a propósito de este encuentro con el Ministerio del Interior, esto en virtud de la lucha contra el terrorismo, particularmente de ETA, que hay una legislación completa, sobre todo en lo que fue a finales de los 80 y los 90, en términos de la infiltración, del agente revelador o instigador, etcétera, etcétera. Ese es el modelo que en este momento está copiando el gobierno chileno. El Estado, básicamente. Hay una película que sobre eso, creo que es El Lobo. El Lobo, uno de los infiltrados está basado en un hecho real precisamente en ETA. Sí. Insisto, acá hay muchas dudas. ¿Por qué? Porque incluso acá cabe preguntarse perfectamente qué hace un agente, qué hace un oficial de inteligencia, hacerse pasar por estudiante, infiltrado dentro de esto. ¿Qué hacía, por ejemplo, Héctor Cerda, este funcionario policial que, primero, estaba encapuchado? Fue él, junto a otros dos más, que se sindicaron también como policía, pero salieron arrancando, quienes, por ejemplo, prendieron una bandera chilena con fuego y llamaron al resto a tirarle, qué sé yo, piedra y cosas a Fuerza Especial. Ellos son agentes reveladores. El agente revelador, ok, ellos no tienen facultades legales para hacer eso. De hecho, están cometiendo un ilícito. Ellos, al momento de hacer eso, están cometiendo un delito, pero, y de hecho tampoco están exentos. porque solamente se permite todas estas funciones en la ley 20.000, que es la ley de drogas. No para una marcha estudiantil, no para un enfrentamiento fuera de una universidad, ni en una población, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con la nueva ley sí estarían autorizados. Con las nuevas modificaciones podrían estar. Ojo, claro, porque todavía está en discusión, está en primer trámite constitucional. Hay varias cosas porque se han enviado paquetes de a poco. Por ejemplo, está la ley de control de armas, sí. Está este cambio en la modificación al Código Penal, que está en la Comisión de Constitución, varias cosas más. A diferencia de la pasada ley Hinspeter, que fue presentada como un paquete que iba en varias partes, por lo demás, eran como tres o cuatro leyes distintas, pero que eran todo lo que se conoció como ley Hinspeter, esta no, ha sido como a cuenta gota, se han tirado por ahí, por ejemplo, Felipe Arboy ingresó ciertas cosas con, qué sé yo, Aldo Procurica, otros más ingresaron otras modificaciones en un contexto del Congreso donde es difícil decir que no. Porque se ha generado precisamente toda esta paranoia respecto al tema de los atentados terroristas en el país. Oye, Peñalillo no ha respondido nada desde el 8 de marzo. Desde el 28 de marzo, nada. O sea, la respuesta es esta nueva ley, nomás solamente que está en tramitación, digamos. Hay varias cosas en tramitación, varias. No es una, son varias. Precisamente, de hecho, lo que se ha hablado desde que se creó este atentado, particularmente el del 8 de septiembre en la escuela militar, en el metro escuela militar, en el subcentro de la escuela militar, del metro escuela militar, para ser súper preciso, se ha hablado de una nueva institucionalidad de inteligencia, se ha hablado de mayores facultades para la inteligencia policial. Se ha hablado de mayores recursos, se ha hablado de modificar la ley. Por ejemplo, una de las modificaciones que, por ejemplo, hoy día hay una discusión a las 6 de la tarde, por si lo quieren ver, en términos de la configuración del delito terrorista. Recuerden que hasta el minuto, porque esto no es retroactivo, en un tribunal tú tienes que probar el ánimo terrorista. ¿Qué es lo que intentó hacer para pedir la prisión preventiva, las medidas cautelares de parte del fiscal Raúl Guzmán? En el último caso bomba, a propósito de los chicos que están siendo imputados por, son acusados de haber colocado la bomba en la escuela militar y en otras partes más, en el metro escuela militar, para probar de que esto en definitiva era un atentado terrorista, ocupó la prensa, ocupó las portadas del diario La Segunda, ocupó la conmoción en términos mediáticos que generó esto, porque eso constituía en definitiva dentro de un tribunal el hecho de que se pudiera hablar acá de un atentado terrorista. Gracioso por lo demás, pero así funciona. Y por eso una de las críticas que ha hecho la propia Concertación, o sea, la propia nueva mayoría, es que la legislación no les permite ser efectivos al momento de condenar los actos terroristas. Porque tienen que probar primero y después acusar. Entonces, cuando hablan de que están viendo legislaciones de otros países, lo que están pidiendo básicamente es poder detener, tener en prisión preventiva, cosa que se hace. Por ejemplo, la ley antiterrorista permite eso. Pero casi indefinidamente, porque aquí hay ciertos límites igual, indefinidamente, por ejemplo, a gente, podemos ver perfectamente lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Guantánamo. Podría hablar perfectamente de que hay cerca de 10.000 personas que están en situación de limbo en términos judiciales. Están como pasajeros en tránsito. Claro, están como pasajeros en tránsito cuando están en un aeropuerto, en términos de que no están... condenada, pero tampoco están en una especie de limbo, por lo menos la última estadística, el otro día estábamos conversando con algunas personas respecto a aquello, de gente que no es ni inocente ni culpable, pero está encarcelada. Claro. Bueno, ninguno de ellos gente de plata, sí, tengámoslo claro. Ninguno de ellos, ninguno. La estadística ahí es, pero brutal, ninguno. ¿Y son invisibles pa los ojos de la sociedad? Solamente un pequeño grupo consciente del que está preocupado de cómo avanzan las cosas o no, y tampoco se puede hacer mucha fuerza con eso. El tema es que acá se olvida todo, pues se olvida rápidamente. Chile es un país que olvida muy rápido y no. Estos cabros, por ejemplo, pueden pasarse 2-3 años presos. ¿Y quién les va a devolver después el tiempo perdido? Bueno, está el caso de Víctor Montoya, claro, en Encina, el caso de él estuvo 16 meses en prisión preventiva, particularmente en la cárcel de Puente Alto, en dos juicios, porque primero fue absuelto también por unanimidad y se pidió la nulidad por parte de la fiscalía. Ojo, se hizo cargo este gobierno, este gobierno fue uno de los que se hizo parte de la ley antiterrorista contra Víctor Montoya, que fue absuelto también en segundo juicio, también por unanimidad. La diferencia del segundo juicio con la primera es que la Fiscalía o el Ministerio Público, así, junto con la Intendencia y todo lo demás, lograron la exención en términos de pagar las costas. Porque en la condena del primer juicio tenían que pagar las costas del juicio. ¿Quiénes? Los que perdieron. En este caso, el Ministerio Público, la Fiscalía Metropolitana Sur. En el segundo se lograron eso. Pero él fue absuelto por unanimidad. ¿Qué es las costas del juicio? Que tiene que pagar todo. O sea, el costo del juicio. En el primer juicio salió absuelto. Y se condenaba también a pagar las costas del juicio. En el segundo, también absuelto por unanimidad, pero ya se eximía a la gente del Ministerio Público y todo pagar las costas del juicio. Desgraciado. Ojo, porque estaba ahí los abogados de la Fiscalía Metropolitana Sur, los abogados de la Intendencia y el abogado de Carabineros. Porque esto fue por el caso de bombas en Las Vizcachas. Ahora Y él era inocente completamente en dos juicios por votación unánime. Y este joven está pensando en querellarse contra el fisco por esta situación, así como lo hicieron los otros jóvenes del caso Bomba cuando estuvieron bastante tiempo también detenidos y que se querellaron y tuvo el fisco que pagarle una indemnización. Exactamente. El tema es que si vamos recopilando antecedentes hacia atrás, tenemos muchos casos bomba o muchos atentados que nunca han sido la gente que han tomado detenida y tenemos acá un paco de inteligencia con bomba. Bien raro. Claro, pero el Estado está calladito en este minuto. No están pidiendo, lo más chistoso es que están pidiendo más facultades para poder encarcelar a esta gente inocente. Claro, eso es lo que quieren. Tenemos el tema de Castro Antipán también. Bueno, está puesto ese caso, por ejemplo. Claro. En términos de, el caso de Castro Antipán empieza en el pasado gobierno de Bachelet. De hecho, estaba a cargo ahí como su secretaria de Carabineros, Javiera Blanco, actual ministra de Interior. Digo todo esto porque hay una cadena de mando que es revisada. Está el audio de el tribunal completo del caso de Castro Antipán cuando él termina revelando que trabajaba para la Dipolcar. El abogado Nelson Miranda es el que hace esta cadena de mando y que termina incluso la jueza, la magistrado, preguntándole, acá lo hemos nombrado y lo hemos señalado en tribunal de frases varias veces, así como, dígame qué cresta es usted, porque usted no es un testigo protegido. Usted es una persona que comete delitos para culpar a otros. Claro. Ese es el agente instigador, así se conoce universalmente en el mundo. El agente instigador es el que instiga el delito. Claro, pero acá en Chile le ponen otro nombre. Acá se llama agente revelador. Claro, pues, o sea, claro. La legislación revela, por lo menos. Claro, o sea, es pero algo más, lo ponen como más bonito para que evidencia la maldad de estos jóvenes. Claro, es como para que la prensa lo tire y diga, miren, esto estaban haciendo y él lo descubrió. Pues, o sea, la gran labor de Carabineros, la inteligencia de nuestro país, descubrió esto. Pero al final no ponen que ellos son los que instigan, los que meten el dedo, porque perfectamente pueden un grupo de cabros jóvenes, 15, 16 años, desocupados, que estudian, buscando no sé un futuro, no tengan tendencia política ni nada. Pero solamente por tener un grupo de terroristas y, no sé, tapar otro chanchullo y algo, ponen a estos cabros a hacer alguna lesera. Y ellos son los que lo van a hacer, pero al final los van a culpar a ellos por estar en el lugar equivocado, por juntarse con la gente equivocada. Y el agente instigador queda exento penalmente de cualquier delito. Claro. Entonces, en definitiva, lo que es, la tesis en la cual está basada esto, y de hecho el otro día lo conversamos a propósito de este caso de los cuatro de New World en Estados Unidos, a propósito de cuál es la tesis del FBI. Bueno, ¿por qué hace el FBI eso? El tema del agente instigador. De partida recibió más presupuesto. Porque se muestran como éxitos, como logros. Nosotros logramos desbaratar la potencialidad terrorista de un grupo X. Ya, pero esos grupos X no eran terroristas. Sí, pero si alguien llegaba y les planteaba eso, se iban a convertir en terroristas y eso es lo que nosotros demostramos. ¿Se entiende lo irracional? La policía del pensamiento, po. O sea, si yo le digo a alguien, ¿tú estarías dispuesto a matar a alguien? Me dirían, no. Oye, si alguien viola y abusa de tu hijo o tu hija y la mata, ¿estarías dispuesto? Probablemente sí. Si yo creo las condiciones eso. En términos del contexto y todo, puedo convertir a cualquier persona en un asesino, puedo convertir a cualquier persona en un terrorista. Claro. Uh-huh. O sea, lo que hace el agente instigador es justamente eso, convencer a los un grupo determinado a realizar ciertas actividades que puedan ser acusadas de terroristas, y él les pasa ciertos materiales para que puedan hacerlo. Pero la diferencia con Castro Antipán es que él es quien comete la falta. No solo instiga a otros a que lo hagan, sino que él participa de hecho. Pero por eso ahí ya no es un agente instigador, sino que es participante directo. Eso es el agente instigador. O acá en Chile, no, el agente revelador. De hecho, sale preciso, yo tengo ahí por el tema del cambio que se le hace el artículo 10 del Código Penal, en términos de la exención, en términos penales, de la estrategia o de lo que, en definitiva, de cualquier artilugio que se ocupe en un momento determinado para desbaratar este tipo de operación. A ver, lo que tú estás diciendo es cierto, pero lo que pasa acá es que el instigador arma todo. De hecho, ¿sí? Por ejemplo, en este documental que nosotros mencionamos hace un par de semanas, hay video. Y en estos videos sale el agente del FBI proponiéndole el atentado, diciéndole a quién podría reclutar, diciéndole todo. Todo fue planificado por el agente instigador. Todo. Pero es que, de hecho, se conoce como lo de Four Dooms, sí, que son los cuatro tontos. El agente instigador está por sobre, o sea, le va dando las señales y le va dando los caminos a seguir. Líder, generalmente el líder del grupo. Por eso. Uh-huh. Pero en el caso de Castro Antipán, él es quien actúa en hechos. Uh-huh. Sí, de hecho, en el caso de Castro Antipán, estaba condenado por otros hechos. Ya, o sea, disculpa. Perfecto, sí. Es que no es el menor. Estaba condenado. Y aún así, tenía calidad de testigo protegido. Además, ya. Claro. Hasta ahí tú decís, es bastante irregular. Obvio. Pero esta persona cometía delito, estaba armado. De hecho, era el único que estaba armado. A eso voy yo. Entonces ya nos deja, pasa de ser un agente instigador, pasa a ser un agente malhechor, o sea, el tipo que hace... No, el tipo es él es el que comete el delito, por tanto, es la persona que debería estar siendo condenada. Tú me preguntas, ¿dónde está Castro Antipán ahora? Libre, po. ¿Y custodiado por carabinero? Ya, po. ¿Por qué? Porque era agente de ellos. A pesar de que todavía legalmente no es factible. Porque no la ley aún... hasta este momento no ha sido promulgada él sea agente instigador. Él está en una legalidad, es más, se intenta, de hecho conversé con gente, procesar a Castro Antipán, a Raúl Castro Antipán. No se le puede tocar. ¿Por qué? Porque él está protegido por carabineros. Pregúntame, ¿quién está a cargo en términos de jefatura de carabineros? ¿Quién está a cargo? El Ministerio del Interior. Ya, perfecto. Pero listo, es intocable. Ya. Está protegido, pero legalmente es una ilegalidad, pero fragante, claro, lo que está ocurriendo ahí. A eso iba. Pero no se le puede tocar. No, po. Y se supone que se negó de que fuera un agente infiltrado. De hecho, acá esto recuerda un poco, generalmente, este caso es distinto. Lo que ocurre en la UNCE el miércoles pasado es un poco distinto, porque uno le recuerda a los Gurkhas. ¿Se acuerdan los Gurkhas? Sí. La universidad, esta gente que estudiaba todo el tema, pero cuando veían las protestas contra la dictadura, salían y agarraban a palo a quien le pillaban apoyado por el resto de la repre. Bueno, eso es una función, pero generalmente una función baja en términos de escalafón. Acá estamos hablando de un oficial de inteligencia. Claro, que no va al choque, sino que prepara... ¿Qué está haciendo un oficial de inteligencia ahí? De partida no estaba estudiando ninguna carrera. ¿Por qué no se investigó, por ejemplo, al caso de Héctor Cerda? Me refiero a este agente de Fuerzas Especiales Carabineros que estaba instigando el delito, que estaba tirándole weá a Carabineros. Estaba cometiendo un delito. De hecho, la situación en el caso de Héctor Cerda llamó la atención por lo mismo. Empezó a dar un relato que no era ficticio, que no era real y todo el tema, y ahí empieza a presionar. Él sale arrancando. De hecho, lanza... me acuerdo si era un tablet o un celular con el que andaba, lo lanza para quebrarlo. y lo tira. De hecho, termina escapando y todo lo demás. Los antecedentes son puestos a disposición de la justicia y son puestos a disposición de el ministro del Interior pidiendo las explicaciones. De hecho, está la carta ahí y está recepcionada. No ha pasado absolutamente nada. La pregunta es, y cabe de perogrullo, es, este gobierno en particular, a diferencia, qué sé yo, de lo que uno podría esperar, de que habían a haber cambio y todo el tema, ¿se acuerdan del caso de Ginspeter? Y se hablaba mucho de esto. Bueno, la línea que está siguiendo Rodrigo Peña y Lillo es exactamente igual, que tiene, uno, lógicas de la dictadura, y que no se diferencia en nada a su predecesor, que es el caso de Rodrigo Ginspeter. Es más, yo me atrevería a decir sin ningún problema y sin ningún temor a equivocarme de que me parece que en el caso de Rodrigo Peña y Lillo es peor. Sí, sí. Yo encuentro igual lo mismo. Porque se están cambiando muchísimas más leyes, se está generando todo un tema de represión. Por ejemplo, hay una discusión que se ha tirado así como sin nada y que ahora va a empezar, que tiene que ver con el tema de es la ley 20.000 permite un montón de cosas, otras no, ¿cierto? Ok. Si tú pinchas un teléfono, cosa que ha sido bastante discutida, ¿se acuerdan que hubo el caso de pinchado telefónico a políticos chilenos? No fue hace mucho, fue hace un par de años. Ok. Bueno, lo que se está, en definitiva, pidiendo en términos de facultades es tener la capacidad y, por tanto, las garantías legales de poder pinchar cualquier teléfono siempre y cuando se tengan cierto grado de sospecha. Ahora, ¿quién dirime y quién establece que hay las suficientemente sospechas fundadas para poder infiltrar o pinchar un teléfono telefónico? Esto puede traer un teléfono telefónico es una redundancia bastante estúpida, pero esto puede traer otras consecuencias y yo pienso de que allí va a haber ciertos sectores del mundo político y económico que no van a estar muy de acuerdo, porque cualquier persona, qué sé yo, dentro del mundo de lo, qué sé yo, lo... Me dicen que tuvimos una pequeña caída, extrañamente, del tema servidor y ahora está volviendo. Me refería al Congreso o los empresarios que les empiecen a pinchar los teléfonos y se empiecen a saber ciertas situaciones, no les va a gustar mucho. ¿Quién va a manejar y dirigir aquellas intervenciones? Sí, interesante saber. Porque alguien, no sé, de repente porque de picado ya fue y que está relacionado obviamente con bueno, de hecho, en el grupo. Caso escuchas telefónicas, no solamente en el tema político, sino a la señora del oficial tanto. Claro. Tema que está acreditado en una investigación, lo pueden revisar si todavía está disponible. No fue hace mucho tiempo eso. Y también está el tema de la compra de los equipos. Como así como, oye, yo creo que mi señora me está... Y se ocupaba me está los equipos sí. ¿Cómo se dice? Engañando. Y manda sí. Al amigo a que le pinche el teléfono. Sí. Así. Muy gracioso. Estoy hablando de una calidad del poder. Voy a hacer una analogía bastante pelotuda en términos de cinéfilo, en términos de cine, pero hay una discusión interesante respecto a cuando dan Batman, la 2 si no me equivoco, en la cual hay un aparato, un dispositivo que le permite, como por así decirlo, convertir en sonar a todos los celulares de la ciudad, todos. Entonces hay una discusión que tiene Morgan Freeman con Christian Bale, que hace este personaje de Batman, en términos dice, esto es demasiado poder para una persona. Y dice, bueno, cuando lo ocupes, después destrúyelo, porque precisamente, bueno, etcétera, etcétera. Y hay toda una discusión en términos éticos, porque hay el caso de Christopher Nolan, que con su hermano hacen muy buen guión y muy buena peli. Hay toda una discusión respecto al tema de lo que es la privacidad de las personas. De hecho, hoy día está en una discusión interesante a propósito del hackeo que sufrió la compañía Sony Pictures. Y hay una discusión ética periodística y en Estados Unidos precisamente por lo mismo. De hecho, hay una carta re interesante de Aaron Sorkin, que es un gran guionista de Hollywood, respecto a que no es ético filtrar cosas que no tienen ninguna relevancia. Uno filtra cosas que tienen relevancia en términos noticiosos para la información de las personas, no para el entretenimiento. para ponerlo en términos simples, tú puedes hablar sobre la vida privada de alguien, que es la discusión que había respecto al tema del audio de Penta, por ejemplo, el caso de Eugenio Lavín con Hugo Bravo. Y ahí lo que dirimió en un momento terminado el tribunal, el cuarto juzgado de garantía, fue si esto afectaba el tema de la vida personal. No, porque estamos hablando de temas públicos y está grabado en la casa de uno de los afectados y no se habla en temas personales. Por tanto, es de interés público y eso pasó a la carpeta investigativa, independientemente que están pidiendo la nulidad de eso. Que en el caso de la defensa de esto. Uno dice, bueno, ¿para qué si ya se sabe? Sí, pues, pero es que eso puede ser probatorio precisamente en el juicio que está llevando a cabo el fiscal Carlos Gajardo. O sea, es nulidad para que entre dentro del juicio. Exactamente, que entre dentro del juicio. Todo el mundo lo sabe. Que, pero, recordemos que empezó por fraude al fisco, fraude al FUT. O sea, ya ocupa, yo siempre he dicho, ocupar el FUT ya era mucho, el FUT ya sirve para eso. O sea, esta gente debería estar pero presa, pero no va a terminar probablemente presa. Y se va a terminar un acuerdo político. Pero, claro, tenemos las escuchas telefónicas. De hecho, ahora, ¿se hacen escuchas telefónicas hoy día? Sí. Claro. ¿Se pueden ocupar esa? ¿Se pueden ocupar esa? No. No. No, esa es la diferencia. Pero acuérdense del caso Kioto, cuando le grabaron las conversaciones a Piñera y después las tiraron. Y que se supo porque habían sido gente del ejército vinculada precisamente a organismos de seguridad de la dictadura. Cierto. Entonces. Y trabajaba en ese equipo, había gente de la Concertación y había gente de la agencia de la CNI, todo el tema. De hecho, hay un gente que estaba Francisco Javier Cuadra, Lenin Guardia, estaban unos oficiales del ejército y todo lo demás, armando todo esto. Entonces, y de hecho, por ejemplo, Evelyn Matthei sabía de este teléfono, lo negó rotundamente y después terminó reconociendo tiempo después de que ella había escuchado la grabación este y que había avisado, le había dicho, oje, hácela a Ricardo Claro en un momento para cagarse a Piñera. Todos sabemos que Ricardo Claro odió hasta el día de su muerte a Sebastián Piñera. Y entonces, que si esas cosas se dieron, estos políticos saben de que si con esta ley, perfectamente y legalmente se puede volver a dar. Y eso no creo que les guste mucho. Tampoco a los empresarios. Que de repente alguna conversación sobre sus chanchullos aparecen públicamente. ¿Por qué? Porque le pincharon el teléfono. O que, no sé, porque el Servicio de Impuestos Internos pida que intervengan el teléfono de tal o cual empresario. ¿Ya? Y va a tener la facultad de hacerlo porque es legal. Y por lo tanto, se va a dejar de ocupar el teléfono porque van a andar todos asustados. De hecho, hoy día se pincha el teléfono, pero vuelvo a insistir, lo que no se permite es ser ocupado eso como prueba en un tribunal. Claro. ¿Qué pasa cuando empieza a hacer este tipo de leyes y los tribunales valen yuyo? Esa es la discusión. Fíjate que ahí, cuando hablamos de Estados Unidos, que sancionó por temas de violación de derechos humanos a Venezuela esta semana que pasó. Ríanse todo lo que quieran, pero así fue. Sí. El Congreso hizo sanciones a funcionarios venezolanos respecto a cualquier cuentas que tenían allá. En términos de lo ocurrió en febrero del 2014, a propósito de las manifestaciones que hubieron en Caracas. Fue el mismo día en que se dio a conocer cómo torturaban ellos. De hecho, fue el día después. Para que sea más grave todavía. Claro, una cosa así fue. Sí, porque el informe del Senado a propósito del tema de la CIA, que todavía genera discusión allá y que ahí se ha negado completamente por parte de la discusión que está, mira la mentalidad gringa respecto a lo que quedó después del 9-11. La discusión no está si es bueno o no bueno torturar, si está si valió la pena. Esa es la discusión. Sí, brígido. Claro. De hecho, la pregunta que hizo Tolerancia Cero el domingo pasado, que me pareció horrorosa, ¿se justifica en términos de información torturar a alguien? Esa es la pregunta. La tortura es ilegal, por lo menos en términos de legislación acá se hace, sí, pero es ilegal y gravísima. ¿Por qué una pregunta gringa? Porque los gringos no tienen rollo con eso. De hecho, la discusión estaba, y el director de la CIA, uno que estaba a cargo de la inteligencia en la administración Obama y que había sido de los directivos de la CIA, de hecho lleva ahí en cambio directivo con 25 años, la discusión es que él por así, discrepaba con lo que había determinado el Senado. El Senado norteamericano, el Estado estadounidense, lo que determinó es que todas esas torturas más encima fueron en vano porque no sirvieron en nada para obtener información valiosa para poder desbaratar, operar o luchar contra el terrorismo. Según él, este directivo de la CIA y otra gente de organizaciones de seguridad, lo que dicen que sí, que no se puede determinar de que no sirvió porque más de alguna ahí sirvió. Hicieron analogías bien pelotudas, como la típica de la niña que cae una bomba y explota, una niña rubia, siempre tiene que ser caucásica, y con esto podemos evitarlo. Entonces, en definitiva, acá lo que estamos teniendo es algo parecido entre Minority Report, que esta cosa de adelantarse a lo hecho. O sea, estos iban a ser potencialmente terroristas, por tanto tenemos que joderlo ahora. ¿Cómo tú estableces de que son potencialmente terroristas? Porque salvo que incentivas. Ojo, hay un tema, y aquí es la discusión que siempre queda desplazada y siempre queda abajo de, de todo este maraña de cosas que se tiende a discutir. La definición de terrorismo es puesta siempre por el poder. Sí. Y particularmente el poder representado en los estados o el estado como figura. El estado determina quién es terrorista. Claro. ¿Y los medios? Los medios funcionan dentro del, como diría Althusser, los aparatos ideológicos del estado. Yes. Bien loco estaba Althusser, pero algunas cosas tenía cierto muy grado de lucidez. Cierto, los medios de comunicación lo que hacen en definitiva es eso. Por eso acá cuando hablamos incluso del tema de los medios de comunicación, a propósito del taller, ya va la nota, debemos, y acuérdense que este viernes hay fiesta de la Escuela de Comunicación Popular allá en la Casa Bolívar, en Brasil, Avenida Brasil, está ahí. Los medios de comunicación no vuelven millonarios a la gente. De hecho, la grande fortuna no se hacen millonarios por los medios de comunicación. Uno dirá, oye, está el caso de Rupert Murdoch en el caso de Estados Unidos, porque la ley en Estados Unidos no permite, ojo, no permite tener, por ejemplo, si te dedicas a las comunicaciones y tenés varios canales, no te podés dedicar a todas las áreas. De servicio o productiva, o no en política, como acá. Pero en términos productivos, ¿cachai? Así como yo tengo tengo petrolera y todo el tema. Como acá, ¿qué podía hacerlo? Claro. Pero Rupert Murdoch, eso es la legislación de Estados Unidos. Rupert Murdoch tiene negocios en todo el mundo. Que tiene News Corp, que es su gran empresa, que tiene medios en todo el mundo, es el dueño de la Fox. Por si ustedes no sabían, dónde están los Simpsons, y que es uno de los canales más fachos de Estados Unidos. Pero dentro de Estados Unidos, él se dedica solamente a la comunicación. Solamente afuera a la comunicación. Puede fuera, tener las empresas que quiera. Ya, en y Chile, le hace propaganda en a través Chile de sus no. medios. Pero, ¿por qué digo esto? Porque los medios generalmente tienen pérdidas. De hecho, pueden tener ganancias en un estadístico. Pero los medios de comunicación en términos estadísticos, y esto es un trabajo que revisamos muchísimo, tienen pérdidas. Muchas. Y las ganancias son pocas. El tema es que son sostenidas por la empresa que, por ejemplo, ya, pongo el caso de Chile. Por ejemplo, Canal 3 está teniendo varias pérdidas. Después que tuvo una muy buena pic, está teniendo muchas pérdidas. ¿Dónde son subsanadas estas pérdidas? ¿Quién afirma estas pérdidas? ¿Quién las sostiene? Las empresas del grupo Luxic. Y uno dice, ¿por qué está en un canal que le degenera pérdida? Súper simple, porque con eso genera sentido común, lógica, con eso establece cosas favorables precisamente a sus intereses. Time Warner, por ejemplo, el caso de Chilevisión, CNN y un montón de otros medios más que son dueños. Una de las más grandes multimediales en términos de información. Mega, ¿quién está? Carlos Heller. Y ahí empezáis a ver un montón de gente. Tú puedes decir, el caso de TVN recibe muy poco apoyo estatal en términos de dinero. Sí tiene mucha televisión en términos de su directorio, en términos políticos. Por eso siempre vamos a ver en las discusiones políticas en TVN este pensamiento binominal. Que hoy día es tan binominal que ya, por ejemplo, en el caso de Estado Nacional, agreguemos a Bárbara Figueroa, que es del PC, pero parece más Concerta que cualquiera de los que estaban antes ahí. Este pensamiento binominal. Los medios de comunicación permiten generar ese sentido común y esa lógica. Por tanto, son subsidiados por la empresa que, en definitiva, tiene medios de comunicación. Álvaro Salle tiene La Tercera y financia las pérdidas, que ha tenido muchas La Tercera hace bastante rato. De hecho, por eso se le cayó 3TV, que era el programa, iba a tener un canal de televisión, y se le cayó. Bueno, se sostienen con sus otros negocios, porque en Chile sí se puede. Y en la mayoría parte del mundo también. Porque los empresarios necesitan generar ese sentido común, necesitan generar de una u otra manera condiciones beneficiosas para sus negocios. Por eso vamos, en Chile escuchamos incluso hasta gente de izquierda hablando de crecimiento y desarrollo como si nada. Oye, mira, Bolivia tiene crecimiento y desarrollo y es súper bacán. ¿Por qué? Porque está tan arraigado en términos de naturalización de discurso y sentido común por los medios de comunicación. Claro. Y por eso nosotros también tenemos pérdida. Claro. ¿A qué le lavan el cerebro? Dice Christopher Fabre, dice, el facho de Morandé, se refiere a Quique Morandé, en su programa se quejaba de eso, en la TV andaban a las pérdidas, que en el hipódromo ganaba más. Y es cierto. Y a mí, de hecho, cuando estábamos trabajando el tema de taller de comunicación, sorprende, porque el mito dice lo contrario. De hecho, toda la gente dice, no, estos no se hacen ricos, todo. Eso no es cierto. En términos de análisis me refiero, en términos de lo que es real. A ver, las cosas son lo que son, no lo que debieran ser. En general la gente va haciendo análisis de lo que debiera ser. Pasa mucha plata por los medios, pero no se quedan. Claro. ¿Por qué? Porque cuando invitan a una persona, a un estelar, le pagan harta plata, bastante. Pero sucede que ese dinero viene de alguna empresa que trae a esa, sí, a esa, son marcas. Luminaria a Chile y, sí, y está pagando eso. De hecho, se hacía estos canjes de estilo de Viva el Lunes, por ejemplo, y generalmente se hacían ese tipo de cosas. Claro, claro. Se viste en... Sí, se viste, o sea, en... Se alojó en el hotel tanto, en el Hyatt. Claro, claro. Es que me encanta. Lo trajo... Lo bueno, Álvaro Sala, el Hyatt. Uno va de repente y dice, ah, ahí está el hotel Hyatt. Tiene dos tebos, ya. Gracias. Era muy bueno, gracias. No es lo nuestro. El chiste hace ya mucho tiempo. No, eso dejémoselo a Benito, sí, que un seco. El chiste es que, por ejemplo, están hablando de pobreza y te tiran el... Así como, vamos unos minutitos a hablar unas cositas, ven para acá, acompáñame. Porque en tal supermercado el salame tanto cuesta más. Y está ahí hablando un cabrón chico que se murió de hambre. Sí, eso lo tenía en todo. Por ejemplo, ya te pongo un ejemplo, ¿sí?, gráfico y odioso en el caso de Mentiras Verdaderas, que de repente me acuerdo, sí, que estaba el testimonio, a propósito me acordé de Javier Rebolledo, del testimonio de lo que ocurría en Tejas Verdes. ¿Se acuerdan del relato de...? Sí. Bueno, horroroso. Muy brígida la entrevista. ¿Cómo se llama? Algo de con F. Feliciano. Pero Feliciano, sí, me parece que era. Sí. La pilló. O sea, el nombre. Bueno, el caso es que era trágico, lacrimógeno. Era muy fuerte la historia de él, que estaba contando cómo había sido torturado y que fue abusado sexualmente. Estaba su familia ahí, no lo sabía. Sí. De hecho, fue muy fuerte, porque ustedes estábamos viendo, ya conocíamos la historia de Feliciano. Porque conocía por el trabajo de Javier Rebolledo. De hecho, ese mismo día se va, de hecho, Javier Rebolledo de aquí, precisamente a armar el tema del programa ese día en la noche. Y estaba todo llorando, y el animador ahí, que estaba Philippe Cretón, si no me equivoco. Sí. Y de repente se para y dice, un momento y todo el tema. Bueno, tengo que decirles que es pasando, réclame dentro la weá. Y tú decís, esto es la esquizofrenia pura. Claro. ¿Cómo así un comercial dentro de esa situación? Pero es lo que mantiene, pues con esto, y la justificación está, bueno, esto mantiene esto, y es verdad. De hecho, no hay programación de televisión, hay comerciales con relleno. Sí, y se quedan con la, o sea, quedan totalmente convencidos de que con eso quebran la tensión, relajan. No se hace por necesidad económica. No, obvio, pero un tema rebuscado. Es la imagen, eso es lo que yo, o sea, el discurso. Sí, se sabe que por nada más que por la parte económica. El tema aparte de que estos empresarios dueños de estos medios de comunicación pueden tomar el hecho o la noticia desde el punto de vista de ellos nomás. De hecho, por ejemplo, te pongo un ejemplo gráfico para que veamos cómo se genera en definitiva este sentido común, esta opinión pública, como hablaba Bourdieu, pues es bastante artificial porque es generada por los medios de comunicación. Está en un momento determinado. Lo ocurrió en el 2011, el tema de educación gratuita de calidad, movimiento, más, la gente empieza a pedir más cosas y todo lo demás. Empezó este año, ¿cierto? Gobierno de Michelle Bachelet. Luxi, muy cercano a Bachelet, no vamos a descubrir la pólvora con eso, básicamente porque si bien empezó su fortuna dentro de los últimos años de la dictadura, su gran fortuna fue en base a la concertación. Y se empieza a hablar del tema de las críticas a la reforma. Las críticas a la reforma que se hablaban de los medios de comunicación no es la que tiene la gente de a pie, no es la gente de la calle, no es la gente común y corriente, no son los que salían a la marcha, no es la gente que demandaba educación gratuita de calidad. La crítica hacia la reforma empieza a ser instalada. Esto porque tú decís, bueno, Lux es amigo de Bachelet, todo el tema. No, porque hay interés en términos económicos, entonces lo que quieren hacer es regular y decir, cuando salga hablando Bachelet, cuando salga hablando Izaguirre, cuando salgan hablando ellos, terminen diciendo, bueno, hay que hacer modificaciones porque queremos dialogar con toda la gente, queremos ser bastante amplio, todo el tema, porque queremos de una u otra manera hacer que esto sea lo mayor participativo posible, etcétera, etcétera. Y todas las modificaciones que ha habido respecto a lo que se prometió ha sido en virtud de esa crítica. Y esa crítica es de grupos muy pequeños con interés y con medios grandes. Entonces tú puedes establecer en un momento determinado, a ver, los medios de comunicación lo que hacen es amplificar de que 2 equivalgan a 100 y que 1000 equivalgan a 2. Claro, eso ejemplo, hace los medios de comunicación. Yo tengo, 100.000 personas en la calle. Las huelgas. Ya, puedo hacer que la Confepa tenga mayor impacto mediático porque los medios lo que hacen es amplificar. Y sacaron, 5.000 términos reales. Yo puedo decir que fueron 100.000. O puedo decir que es más, fueron 200.000. Y le doy una equiparación al mismo. Lo que ocurre en definitiva es una especie de binominalismo en términos del algoritmo, me refiero, no al tema de dos pensamientos, sino al algoritmo, eso de 63 igual a 33 y toda esa vaina. 66 igual a 33. Desequilibra todo. ¿Cachai? Entonces, yo puedo decir que un hecho, yo hago una encuesta en la calle, vamos a preguntar a la gente qué opina de eso y puedo hacer de que esta gente responda lo que yo quiero. Y eso es lo que va a salir emitido. Claro. Por tanto, la gente va a creer que eso es una mayoría en términos de pensamiento. Sí. O sea, está comprobado de que las estadísticas son manejadas según los intereses de cada sector que la ponen claro, en evidencia, trabaja. Yo pienso, las mismas huelgas que son invisibles a los medios de comunicación, es porque son sus amigos los empresarios, po. ¿Y quiénes son los dueños de los canales de televisión? Empresarios. Bueno, está el caso del líder. El líder, básicamente lo decíamos en estos días, en promedio son 100 millones de pesos por canal. Digo en promedio porque claro, en algunos sale más caro. Por ejemplo, en algunos canales de televisión, en cierto horario ya, por ejemplo, te pongo el caso de Mega que ha hecho una parrilla programática en términos de rating, y la ha ido bastante bien, por tanto, ese rango, por ejemplo ya, te pongo la teleserie Las Mil y Una Noches o, qué sé yo, Fama de Bull, que son las que más rankean entre promedio 20 puntos a 25, en general en términos de rating, el espacio de 30 segundos en términos de publicidad es el triple o el doble o el triple más caro que claro. Lo que puede tener a ese mismo horario otro canal, y es más caro del que tiene el mismo canal dentro de otra franja horaria. Claro. Y eso se paga. Sí, de hecho, cuando tú vas a la empresa, por ejemplo, para terminar, cuando tú vas a la empresa, por ejemplo, no, ya vaya a Falabella, hay unas teles y en unas partes te van mostrando publicidad al este y también en otras te tienen el ranking y te tienen la estadística de cuánto vale cada minuto o cada segundo en tal canal o cual, en qué horario. Claro. Por ser común, o sea, y es sabido de que un canal, por ser, prepara muy bien si va a traer una teleserie o hacer un programa nuevo, porque tiene que venderlo. Venderlo significa ir a la empresa y decirle, mira, tengo esto, le interesa, vale tanto el segundo. Y va a ser un boom. Entonces viene y los tipos hacen todo un estudio, si eso ha sido dado en otro lugar, si ha tenido buena audiencia, y dicen, ya, me arriesgo. Y compran el segundo. Pero si vende que el ranking aumenta, porque hacen el trato por un tiempo determinado, aumentan el valor. Y ahí van ganando y ganando con respecto a la publicidad, que es una de las cosas que más les da ingreso a los canales. Ay, perdón, es que estaba viendo algo. Perdón, ya. No, a mí me llama la atención el tema de no es que me llame la atención, no, ya está clara en el tema de comunicación y empresa, acaban de la mano. ¿Ah? Uno pare al otro y así se la lleva. Y claro, en estos programas que tú ves, no sé, pues estas teleseries que decía acá la voz, era exquisito, y te lo repiten 5, 6, 7 veces, pues. O sea, la teleserie te puede durar 3 minutos y los comerciales te duran 10. Entonces, sabemos, en realidad, por lo menos acá en Chile, que el comunicador, el periodista, se va a un canal de televisión o a un diario, se vende, pues no tiene su ética ya. Para mí los periodistas en realidad no tienen mucha ética acá en el país, pues, porque se venden como al mejor postor y tienen que entregar la noticia como la dan ellos. Claro, porque tienen que sobrevivir. Y tienen que investigar. Como, otro día veía, por ejemplo, el programa Vigilante y hablaban de acá de La Villa. ¿Ya? Y me mataba de la risa porque se hablaba de La Villa. Estaba Aldo Du, qué pobre. Pero viste el reportaje. Aldo Du. En ningún momento el periodista entró a La Villa. Pasó por afuera. Pero y fue como la entrevista al encapuchado. Claro. Que también lo hizo la Red. Sí, po. Y más encima las personas que entrevistaron eran de Las Rejas con 5 de abril. Lo dijo. Pero era de La Villa. Pero ellos estaban hablando de La Villa. ¿Cachai? Entonces, ¿en qué minuto? ¿Cómo podías tener o decirte periodista si al final no tení esa pasión por la verdad? Para mí un periodista tiene que tener la pasión por la verdad primero que nada. Y acá se venden. Pero hay que comer, po. Sí, po. Hay que comer. Hay que entonces búscate otra carrera en donde no mientas y no te vendas. Es que ya la eligió, po. Ah, porque estoy segura que los periodistas que están estudiando ahora comunicación y todo el tema saben a lo que van. No sé. A veces. Porque si van a trabajar. Acuérdate que hubo un momento que estuvo súper bullada la carrera de periodismo y era en verdad el objetivo era entrar en la ser visto en la tele, sí. ¿Cachai? Es que sigue aún eso. Entrevistar gente famosa. ¿Cachai? Pero yo me imagino que el periodista igual tiene que tener una ética como lo tiene un doctor o un abogado. Y por eso la salud está como está. Por eso, es como buscar un mecánico, un abogado, un doctor, un periodista. Confío más en el mecánico. Sí. Yo ni ahí, ¿cachai? Ahí nomás. Sí, pero ahí va el tema, po. Y los que colocan luces. Sí. Luces LED. Luces LED. Sí. En eso no hay que confiar. Por eso tú puedes, de una otra manera, hacer favorable una ley en virtud de que la vas instalando en términos mediáticos, en términos de su necesidad. La tele te muestra necesidades. Yo necesito ese celular y por tanto hay una cola gigantesca porque ese celular te da ciertas cosas que otras cosas no te dan. Claro. Por ejemplo, el estatus. Por ejemplo, te da el tema de tener algo que el resto no tiene y ese nihilismo individualista, hedonista, como decía el hombre Lai ahí a principios de los 90, se armaba esta cosa de ser vacampo, que básicamente en general lo que se busca constantemente. ¿Qué ha pasado con el tema de los iPhone? Estaba pensando que la gente que tiene iPhone 3 o 4 ya están quedando obsoletos y se están echando a perder. Misteriosamente ya no les funcionan bien los celulares. ¿Y para qué? Y te obliga a que vaya el nuevo. Claro. Ahora, lo que a mí más me preocupa, no solamente es que, o sea, si una persona, un hombre, mujer, que es adulto y que se mete en este cuento, ya. Serapo, no le da mal cerebro, pero lo que me preocupa es cuando los cabros chicos los meten en este cuento, cuando a los cabros chicos les regalan un teléfono súper sofisticado y después el cabro chico quiere algo mejor y se lo compran y le compran y si llega un grupo, no sé, pues de rockero, de lo que sea, y que va a actuar en el Estadio Nacional, se quedan toda la noche con los cabros chicos esperando en la mañana para comprar la entrada. Ese tipo de cosas a mí me preocupa, porque están formando una generación futura tonta. Que va a ser, claro, y que va a ser consumista, y que lo único que va a preocuparse va a ser solamente de competir con el de al lado y poder llegar al colegio y decir, ah, yo fui al festival de esto, yo fui acá, yo me compré este teléfono, mi papá se compró el último auto. Entonces, eso es lo complicado, porque ya no hay ni solidaridad, ni pensar en otro tipo de vida, sino que es solamente competitiva. Y al final, a los que están a su alrededor, fuera de su familia, sino que, por ejemplo, los colegios, sí, o los amigos, los hacen insertarse en ese mundo también, po, aunque la familia puede ser muy humilde, cabros chicos, en algún minuto... O sea, si tiene una de eso, ¿por qué yo no? No, no, pero aparte de eso, pueden haber niños que son súper humildes y tienen asumido el rol de que su familia no puede conseguir eso y que son cosas que son... No sé, po, ya, no, no son, les dan no importancia. Son, claro, pero es tanto lo que molestan al otro que al final el otro por bullying... O porque no le moleste más, también empieza a joder porque quiere tener lo mismo. Po. Claro. ¿Cachai? La presión que se forma dentro de las comunidades, ya sean entre amigos ¿cómo se llama? En los colegios, claro que se da, obviamente. Claro. El tema de las comunicaciones es como súper fuerte porque te hace... Es como todo lo que te rodea durante todo el día. Tú te levantas y te acuestas con ellos. En las conversaciones, si tú vas a algún lado, yo, por ejemplo, evito salir a ciertos lugares o comidas familiares y esas cosas porque te hablan todo el día de cosas que yo no entiendo y que te los entrega la televisión. Que el auto, que la farándula, que esta mina hizo esto, que el otro... Yo no entiendo, lamentable, o sea, no es lamentable para mí, es lamentable para ellos, que yo no entiendo, yo me aburro. O los reto, o me enojo, o hago alguna tontera para pa molestarlos, porque en realidad ellos consumen televisión. ¿Cachai? Y si consumen noticias, consumen Crónica Roja. Eso es lo que consumen. Porque la televisión nos va a mostrar, por ejemplo, los y cabros... eso genera su opinión, po. Claro, po. Y si ellos, la televisión lo dice, es verdad. Para ellos así, po. Claro, po. Bueno, yo creo que ha ido variando poco a poco eso. Yo creo que ha ido cambiando poco a poco. Porque antes eso era una máxima. Si no sale la tele, no existe. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, se ha ido demostrando. Yo creo que hay un cambio en términos cualitativamente desde el 2012. Probablemente, ojo, dije 2012, no 2011. Desde 2012 ha habido un cambio en términos de comportamiento social respecto, claro, el tema de las redes, empiezan a apretar mucho más. De hecho, el 2011 aparece mucho el tema de las redes, pero es el 2012 donde hay una implosión importante a principio de... porque básicamente hay un cambio en términos de un cierto segmento. En el 2011 había mucha gente joven y generalmente los que venían en Twitter acá en Chile llegó creo que en el 2009, la verdad no era una plataforma tan usada, muchos bloggers, etcétera, etcétera, pero ya en el 2012 hay una irrupción, por ejemplo, en el 2011 estaba la gente menos de 30, jóvenes, universitarios, todo el tema se vinculaba, por eso el movimiento estudiantil fue fuerte, por ejemplo, que siguió en casos como Facebook y varios empiezan a tener sus cuentas en Twitter en el 2011, a mediados de, pero en el 2012 hay una irrupción de gente sobre 30 años. Y sobre 30 años, particularmente en Facebook y particularmente en Twitter, después, un poco después incluso el tema de Twitter. Estoy recordándome de algunos estudios. Bueno, el hecho es que estamos hablando de gente arriba de 35 años, estamos hablando de gente de 50, 60 años, que ahorita tiene y se maneja en redes sociales. Y que empieza a ver ahí. Ahora, tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque hay un montón de información también que circula y que no necesariamente está lo suficientemente filtrada y chequeada. Desde que hay una base extraterrestre debajo de la copa de agua de tal, ¿cachai? Hasta, bueno, hay para todos los gustos. Y en definitiva, ahí bien lo decían los chicos la otra vez, hay una conspiración de la conspiración, por ejemplo, que es chacrear todo. Y esa conspiración de la conspiración es hacer que la conspiración sea una... la conspiración es convertir todo hecho en una conspiración grande. Y tiene cierto sentido, porque en definitiva queda como en nada, queda como una cosa folclórica, queda como una cosa linda. Pero pierde ahí su potencia. En hacer sorna de todo. De hecho, una cosa que acá, por lo menos en términos de medio de comunicación, hace años se discutió, de hecho, me acuerdo con alguna organización y todo lo demás, que está, pero tiene que ver con tonalidades, porque la vida tiene tonalidades, uno no está siempre bien ni está siempre mal. Entonces, ese tipo de cosas tienen sus pros y sus contras. Por eso, por ejemplo, no sé, en términos de la información, para ponerlo en términos gráficos, de esto, de lo que ocurre con este teniente de carabinero, se tenía en la semana pasada. Se revisaron muchas cosas. Obviamente. hay una revisión, hay este, bueno, esta información es cierta, esto que se dice acá es cierto, esto que está acá, tenemos acceso a poder chequear al, esto tal o cual, y después de haber tenido todo eso, se lanza. Pongo el ejemplo a propósito que ayer hablamos del reportaje, por ejemplo, en la revista Proceso de 2 meses, en conjunto con la Universidad de Berkeley de California. Fueron 2 meses de trabajo. Generalmente no hay esa, no tienen por qué saberlo tampoco, probablemente, pero no está eso necesariamente correspondido ni está mostrado lo suficientemente en términos de medios, ni siquiera en este. Acá hay un montón de trabajo día y noche para chequear tal cosa, para establecer tal cosa, etcétera, etcétera. Y ahí recién te dice, bueno, ya, esto va. No es un meme. No es la foto graciosa de aquí se está trabajando. Y para eso hay otros espacios que permiten perfectamente hacer eso. Entonces, y otros hacen otro tipo de cosas y está muy bien que se haga. Hoy día está la opción de hacerlo. Y de hecho aparecen medios tanto como mueren. De hecho, en general, medios hay muchísimos y nacen. Ahora, la mayoría muere. Y muere con una facilidad también tanto como el lo que inició en términos. Hoy día, por ejemplo, lo conversamos en términos de taller de comunicación, hacer radio es mucho más fácil en términos técnicos que lo que era antes, cuando acá estábamos poniendo un cassette, yo recuerdo muy bien, y el cassette se pegaba. De ahí estaba la cuña. Hoy día se pega igual. Por ejemplo, la Claudia siempre se pega. Porque ella es pegapo. Pero el tema es que es mucho más simple. Ya te estáis apretando un botón acá y lo podías hacer. Antes te demoraba muchísimo más. Claro. Pero ahí es donde tiene que ir este valor agregado y este tema. Y cierta, qué sé yo, responsabilidad en lo que así. Pero no hay sorpresa ni hay engaño en establecer la línea editorial públicamente. O sea, no sé, el caso, nosotros no tenemos publicidad en la página porque es una posición política. Y clara, editorial, no le estamos mintiendo a nadie respecto a eso. De hecho, por ejemplo, nosotros no recibimos plata. Es más, nosotros no pedimos plata. Y está así, certificado, en una declaración firmada y timbrada acá de hace 4 años atrás. O sea, no pedimos plata a ninguna organización, no, ONG, no pedimos plata, institucionales, no pedimos plata, nada. No pedimos plata, no se pide. Se trabaja con lo que se tiene. Se demuestra organización y autogestión. Y no se pide plata. Allá gente que quiera pedir plata y hablar de la autogestión pidiendo limosna, pidiendo a través de las redes sociales y todo el tema, está bien. Pero acá no. Porque hay una posición respecto a el cómo hacer. Cuando hablamos de autogestión, no es una actividad para hacer cosas, es una forma de gestionar las cosas. Y eso está diseñado por acá, no sé, ¿por qué no publicamos más cosas? Porque no hay más capacidad en términos de hacer más. En la calidad que se quiere hacer. Claro. Ahora, podríamos estar copiando de todos lados y hacer las cosas un poco más simples, pero tampoco nos ayuda mucho. Entonces, está la condición en términos de ser público. Por ejemplo, hay una discusión respecto al tema de los medios digitales de tener aporte estatal. Está en el Congreso eso. Me parece bien por los medios, pero no estamos de acuerdo en recibir apoyo estatal. Bueno, nosotros podríamos ir en estos momentos a Subtel, o sea, en esta semana, o la próxima semana, o cuando quisiéramos, y firmar un documento que nos entregaron, en el cual nosotros aceptamos tener publicidad comercial pagada. Nosotros dijimos no lo vamos a aceptar, y el papel quedó ahí guardado hasta cuando nosotros, si en algún momento se decidiera lo contrario, que espero que no sea así. Yo también espero que no sea así nunca. Pero eso está. Está la posibilidad. Es que yo creo que hay un problema. El problema está en que no podríamos recibir plata de un enemigo. Te dice, ¿el gobierno enemigo? No, el enemigo es nuestro Estado. El enemigo es el Estado. Nosotros consideramos el Estado como un enemigo, no como un aliado. Claro, pero más allá de eso, por ser con respecto, claro, a la publicidad que pueda entregar el Estado o pueda entregar el empresariado. ¿Por qué? Porque de una u otra forma nos van a exigir tener un cambiar la línea editorial. ¿Por qué? Porque estamos afectándolos a ellos. Es que yo voy más allá del tema de que problema. No exijan o no exijan. Yo voy al tema de legitimar eso. Claro, se legitima. Ese es el problema que hay acá, el tema de legitimar eso. No tiene que ver con el tema de que si los vamos a dejar cooptar o no por el tema de, qué sé yo, la plata que nos puede llegar del Estado, hoy no molestemos porque no nos van a dejar llegar plata, o el este. Sino porque, no sé, es como legitimemos ya a Walmart que nos ponga ahí su avisaje. Claro, obvio. Estamos legitimando las prácticas de Walmart. Claro. Perfecto. Y lo que conlleva... Ese es el asunto. Lo que no existe hoy día es conciencia del término de responsabilidad. Por tanto, la gente no asume la responsabilidad en términos de decir, oye, los canales de televisión apoyan a esta empresa, ¿cachai? Pasan publicidad de esta empresa que trata mal a los trabajadores. El caso de Walmart tiene el cuarto lugar de la peor empresa contra a los trabajadores por una encuesta a nivel mundial a sindicalistas. De hecho, la primera, por si acaso, y no ocupen nunca, yo sé que hay gente que le gusta y compra y se cree muy bacán y progre, la peor empresa que trata a sus trabajadores en el mundo en este ranking, lo pueden verificar en la BBC, es Amazon. Es la peor empresa del mundo. Amazon es esa que uno compra cosas por internet. Sí. Todo y te las traen, te las mandan. Ya. No, ni la cachaba. O sea, yo había escuchado hablar de Amazon, pero no... Bueno, yo acá no sabía cómo se adquiría. Sí podemos decir que somos autónomos, somos autosuficientes y como decís tú... Para bien, para mal y para las precariedades, pero claro, bueno, está. Y lo poco que tú podías decir que sale de acá de la villa, yo creo que de la radio, es con un punto de vista que abarca mucho y que tiene eso, el que nos aseguramos de que la información sea verídica, de que haya pasado, porque es súper fácil copiar y pegar, pues. Ah, no, claro. Uno comete ese error, copia y pega y no se preocupa, porque no, es que si lo dijo Panchito tiene la razón, pues. Y de repente, ¿cachai? Panchito se cayó. Claro. De repente cosas histéricas que aparecen. Claro. No, te pongo un ejemplo que tiene que ver con un tema de discusión que no es menor, que tiene que ver con el tema de los medios comunitarios. A mí me gustó muchísimo esa discusión y la apreciación que tenían varios respecto a eso. Me refiero a lo que ocurrió acá en el taller. Vamos a subir las cosas al taller, un video muy bueno también de eso. Lo comunitario. ¿Qué es un medio comunitario? Y ahí hay toda una discusión interesante de varios mitos respecto al tema de lo comunitario. Un medio es una comunidad. ¿Sí? ¿Funciona comunitariamente o no lo es? En términos comunitarios me refiero. No tiene que ver con estar enclavado en tal o en cual. No tiene que ver con el tema más allá de incluso del financiamiento, independientemente de la posición que nosotros tenemos respecto a eso. Ni con las fronteras de la comuna. Ni con las fronteras de la comuna. Tiene que ver con que existe una comunidad real o no. ¿Trabaja comunitariamente en términos de su funcionamiento o no? Para ponerlo en términos simples, de acuerdo a una vieja discusión respecto al tema de quién era socialista o no. Los socialistas actúan socialistamente. No tenéis para qué pertenecer, claro. No, en general... por ejemplo, uno de los grandes problemas, de nuestro grande enemigo en definitiva, ha sido el individualismo. Y el individualismo se mueve así. Y el individualismo se mueve en el tema. No contempla lógicas organizacionales, no contempla lógicas comunitarias, no contempla un conjunto. Y las decisiones afectan a los conjuntos. Entonces, ese es un tema. ¿Y por qué? Porque en definitiva la comunidad se pierde en eso. Y eso es lo que fue derribado, y si uno mira para atrás, hay orígenes ahí profundos de la esencia del ser social, de dividirse y compartirse con el resto constantemente. Entonces, lo que hoy día tenemos un grupo de gente, no tenemos individualidades, no tenemos una comunidad. Somos uno. Y la comunidad, exacto, es poderosísima y es peligrosísima. Todos trabajan... para todos. Claro. No, ninguno de nosotros está aquí por ninguna ganancia personal o económica o ególatra ninguna de ese estilo. Están porque todos es lo trabajando que tiene que hacer nomás. Y estamos porque creemos en un proyecto y porque creemos en una visión. Tenemos el mismo sueño y queremos construirlo de la misma manera. Ese es nuestro tema, po. ¿Ah? Y cada uno tiene su habilidad en algo y se complementa con la habilidad del otro. Tampoco nos forzamos a ser mejor o peor que el resto. Siempre siempre estamos ahí ayudándonos. Es bacán estar aquí, ¿eh? Oye, ya estamos en la hora, un poquito pasadito, sí. Así que nos vamos despidiendo ya. Le agradecemos a quienes nos han acompañado. Por ejemplo, ya Pichi se va a almorzar, me parece. Que tengan un lindo día, dice, salud. Rodrigo Castro dice, como siempre, un gusto informarme con usted. Ahora me voy a la calle a pelear con los pacos para poder vender mis productos. Pucha, que le vaya bien, mucha suerte. Puede. Dele, no pasa ninguna multa. Nada más, vos dale. Chicos, los micrófonos. Y chicas. Napo, chao, que estén bien. Nos vemos hoy día en la noche. A las 11. Nos escuchamos a las 11 de la noche. Ojo, 11. 11 de la noche, las hijas de Afrodita, hoy. O sea, ojalá en punto lleguen temprano, porque como andan ahí de es que estamos de también vendedoras peleando, también sí, peleando ahí. En la juguetina. Claro, estamos en la feria navideña de acá en nuestra no población. No vaya al retail, vaya a la feria navideña. Ni al líder tampoco. No, uh-huh. Le tenemos productos naturales, de sí. cosmética natural. Le tenemos alimento natural, no natural, sí, artesanales. Sí. Pancitos, alfajores, oh, calugas con merquén, cabros, tan exquisita. ¿Calugas yes. con merquén? Sí, yes. exquisita. Y además, en la nueva producción. Sí. Nueces, no pasta, almendras. Pasta, y también tenemos pan con semilla. Exquisita estaba el pan. Y yo tengo tazones, no produzco, no soy artesana. No se comen. No soy artesana, como la chiquilla, pero pongo la chispeza, dijo la otra. Y así, la música. Y la música, sí, y canto. Uh-huh. y estamos ahí en la feria del 5 de abril, desde las 7 más o menos en adelante hasta como las 12 y media de la noche. Pero hoy día nos venimos, cerramos temprano el boliche y nos venimos para acá para... La hija de Afrodita. Para ser las hijas de Afrodita. Y recordando, hoy día finalizan también los abogados de nuestra población. Los días miércoles que están ahí. Sí, hoy día ya terminan su ciclo, por lo menos de este año, y vuelven ya en abril a retomarlo. Primeros días de abril. Finales de marzo, vuelven en abril. Y eso, así que un abrazo cariñoso a todos. Aguántense este calor de hoy día. Y nada, pues tiren para arriba y hagamos de este mundo un poquito mejor. Eso. Nada. No sé qué. Hola, chao. Nos vemos. Adiós. Ya, los quiero a todos. Y tú apareces el viernes. Yo por mi parte aparezco, yo creo que el viernes, po. ¿Cómo que yo creo? Bueno, sí o no. Oye, yo esta cuestión, ¿qué es lo que es? No sé. ¿Cómo que qué es lo nomás, que es? Pero... Si vos te vas y venís cuando querías, cortala. No, cuando quiero, cuando puedo. Quiere, bueno, mañana no vengo. Sí, el viernes sí voy a venir. ¿Cómo que sí? Sí. Puede ser. Es poner la cara. No, el viernes nos estamos encontrando nuevamente acá en los micrófonos de Radio Villa Francia en el 107.5, en la frecuencia modulada, porque levantando la voz recuperamos nuestra historia. Chaito, que estén bien. Oye, se puso bien y leal este cabro. Sí. ¿Bien qué? Por mi parte, me despido. Nosotros nos encontramos a las 10 de la mañana. Mañana viene Joaquín y mañana va a estar Mauricio Donoso, aparte buscando... ¿El libro el de libro, Severina? El libro, no, el libro... Severina, ¿sabéis que estaba concursando? Estaba concursando en la repetición del... No, material. Yo escuché ese programa y Severina también participó ese día. Bueno, eso es. Bueno, pero sí. Aguanta, Severina. De todos los ganadores no quedó ella. Acuérdense que está Cristian Fábrega, después pasó a Macarena. Cristian Fábrega estaba en el norte de Chile, Macarena estaba en Nueva York y pasó al siguiente, que fue Mauricio Donoso, y así está firmado el libro. Todo transparente, todo claro. Yo me hubiera quedado el libro, pero la verdad está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Gracias, Mauricio, por darnos tiempo para poder leerlo. nada, pues. Nosotros nos encontramos mañana a las 10. Y esto fue. Saludo a la gente que escucha a las 6 de la tarde esta repetición. Que hay gente, sobre todo al otro lado del mundo, que escucha mi este mamá matinal. Está escuchando en este minuto. Saludo a la abuelita. Ya, saludo a Abueli. Una santa usted. Nos despedimos. Y esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Que esté muy bien. Chao. A la muerte, al odio, al borde del mar. Al final. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.